Previously, en el DeLorean de Manem. Bueno, esto se puede anunciar, ¿no, Miguel? Sí, Sí, vamos a ver, vamos vale. a ver. Yo creo que cualquiera que entre en el grupo ve que estamos ahí ya con la cremallera bajada, ya esperando la película, o sea. Yo lo único que digo, y lo digo a día 7, 4 de la madrugada, digo, no os esperéis con Godzilla una película estilo a Pacific Rim. Yo soy un chico muy curioso, he estado mirando muchas páginas web, tal, tal, tal, Comic Book News, tal, tal, tal, tal, tal, tal. No os esperéis una película de casquería, de hostias, de peleas entre bichos, no. Va a ser una película más de un toque a eso, a una crítica, ¿vale? Al género humano. Y a todo lo que es el, pues eso, la energía nuclear. Que bueno, que al fin y al cabo la primera película de... La película como de... las antiguas, claro, de Godzilla. La primera película de Godzilla era eso, al fin y al cabo. Sí, sí, pero sí. Ya hablaremos de eso en el especial, pero... Yo te digo, como se pasen de pretenciosos, como se pasen un pelín, les van a caer hostias, ¿eh? Sí, porque eso en un producto de esas características hace mella, ¿eh? No, no gusta, ¿eh? Aunque el origen, como decíais, sea consecuente con el origen del personaje, si la gente espera algo muy diferente, pues eso, ya hemos visto lo que le ha pasado a otros productos de esa, que luego les caen palos igual por no ser pretenciosas, ¿no? Sí. Pero... yo creo que a Pacific Rim, por ejemplo, no le han caído tantos palos, ¿no? No, o bueno, sea, le ha caído a, alguno. Yo así he visto a gente que ha dicho que el guión de Pacific Rim es una puta mierda. Pero bueno, vamos sí, yo a... también. Pero bueno, es que Pacific Rim podía pecar de muchas cosas, pero no era pretenciosa. O sea, si tú vas a ver Pacific Rim esperándote ver un guión súper elaborado, lo llevas clarinete. O sea, que no, ya no es el caso. Sí que puede tener razón Marcos en ese sentido, ¿eh? Que siendo de la productora de quién es, Legendary, Warner Bros. Puede haber ataques, ¿no? De Sí. la compañía del ratón, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, Gareth Edwards. Está claro que no va a ser un pim pam pum. ¿Sabes? No, no va Flota a ser. Caballo y rey del cine de entretenimiento. No va a ser Fórmula Disney. Por lo tanto, ya va a haber mucha gente de entrada que no le va a gustar. Va a haber gente que va a ir yendo esperando, va a ir esperando. Lo que tú dices, ¿no? Mucha pelea entre monstruos, que sean muy explícitas, que se vean muy bien, como en Pacific Rim, y tampoco, posiblemente hasta media película a lo mejor, igual, media película igual es exagerar, pero igual primer tercio de la película no vemos claramente a Godzilla todavía, no lo sé. O sí, pero bueno, si pasa, ya va a haber gente cabreada. No se ve a Godzilla hasta que no pasan 40 minutos de película, ¿sabes? Entonces, a ver, a ver. Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Bien, chicos, escuchad, se trata de un riff en sí. Vigilad los cambios y no os perdáis. Hola a todos, bienvenidos un día más al DeLorean de Manem, el único DeLorean que admite pasajeros. Y bueno, como anunciamos, pues os traemos ya esta semana, no exactamente como anunciamos, ¿vale? Porque queríamos hacer, teníamos intención de hacer un especial Godzilla pues muy largo, con no solo la nueva película, sino además pues esas veintitantas de filmografía previa y algunos datos más. Casos por temas de agenda, yo me voy mañana, voy a estar fuera 9 o 10 días... No podíamos gestionar para esta semana un programa de, yo qué sé, de 7 u 8 horas a lo que se nos vaya a ir, montarlo, editarlo, subirlo, etcétera. Así que bueno, para no dejarlos pues más de 2 semanas en el dique seco, vamos a dividirlo en dos partes. Hoy nos hemos juntado para hablar solamente de esta película nueva de Gareth Edwards, con algunas referencias supongo que caerán en la comparación porque es inevitable, sobre todo con la primera. Y ya la semana que viene, en unos 10 días, no os quiero engañar, 10, 11 días, ya tendréis ese especial. Pues bueno, nos volveremos a juntar y ahí sí que hablaremos de esas, como decía, esas veintitantas películas, curiosidades y bueno, lo que podamos juntar, un poco en la línea de siempre. Y nada, no me enrollo más, como siempre os presento a los que estamos aquí, Miguel, mi compañero. Pues nada, aquí estamos a cumplir con Godzilla, película de la que hemos hecho mucha propaganda y que hay que avisar que no nos paga nada Legendary, ¿eh? Si nos va a pagar algo más, bueno, la ponemos por las nubes, pero bueno. ¿Para nosotros... pagar más? Sí, sí, eso, eso. Pero nada, muy bien, muy divertido el podcast, la verdad, seguro, seguro. Para pagar más nos tendrían que pagar algo. Pero... Sí, sobre todo. Sí, se podrían estirar un poquito. Tenemos, mira, ya lo habéis escuchado por ahí, pues bueno, nuestro devorador oficial de Kaiju, repetidor también en el programa, Peter Payne, buenas noches. Un placer estar con vosotros aquí otra vez, y más para analizar esta película que nos pone cachondos. Había ganas. A todos, imagino. Y bueno, para frenar un poquito la testosterona y demás, pues tenemos otra vez aquí al lado femenino del DeLorean de Manem, que está por ahí muy callada, Sara. Hola, buenas. Tienes a poner un poco de cordura, ¿no? En esta... Vengo a poner un poco de cordura, pero a mí también me ha encantado la película, así que va a ser hoy muy... No, mejor. Va a ser todo muy fácil. Pues que sea así y salga todo bien. Nada, dicho esto, pues como siempre, nos vamos a preparar a juntar nuestras notas inexistentes, a conspirar, y os dejamos, no sé si Miguel os ha preparado un score, una secuencia, un tráiler, lo que sea, y enseguida volvemos para empezar a repasar la película. ¿A quién quieren engañar diciendo que fue un desastre natural? No fue un terremoto, ni un tifón. ¡Mienten! No estoy loco. Ignoro lo que ocultan con tanto ahínco, pero tengo que sacar a la luz la verdad. La arrogancia del hombre es pensar que controla la naturaleza, cuando es todo lo contrario. Muchos de vosotros tenéis familiares y seres queridos en la ciudad y querréis ayudarles. Esta es vuestra oportunidad. Sí, ya estamos aquí preparados para empezar con este análisis de Godzilla. Hay mucho por dónde empezar, ¿no? Hay mucho que hablar, mucho que decir, porque, bueno, llevamos 3 días del estreno, 4 días del estreno, y como casi siempre que hay que está el nombre de cierta productora detrás de una película, pues la cosa ya está polarizada a saco, ¿no? Al menos lo que estamos pudiendo ver. Pero bueno, yo creo... acaba de decidir Miguel en el intermedio que va a empezar Peter, que así se nos foguea, que es muy tímido y demás, y ya iremos viendo ahora durante el desarrollo, porque ya os digo, hay mucha confrontación de opiniones, pero sobre todo se han dicho muchas cosas que ya lo veremos, no son muy congruentes. Evidentemente, como decimos siempre aquí, ¿no? La opinión es la opinión, como el padre y la madre, cada uno tiene el suyo. Pero, pues eso, son todas respetables, pero cuando se producen incongruencias o se esgrimen argumentos que no son ciertos, hay que decirlo, ¿no? Simplemente. Pues vamos allá, ya os anticipamos. Aquí ha gustado en líneas generales, pero ahora vamos desgranándolo. Así que Peter, devorador de kaijus, nuestro monstruo devorador de kaijus, todo tuyo. ¿Qué me cuentas de...? Pues a ver, Godzilla. Yo sí... Si tengo que definir esta película con dos palabras, pues sería un cariño y respeto. Porque han tratado muy bien al personaje y lo han enfocado muy bien. Y han hecho, a mi parecer, un homenaje cojonudo a las antiguas películas de Godzilla, sobre todo a la primera. Y otra de las cosas que me han gustado es la publicidad y el marketing que se le ha dado. Porque, si te digo la verdad, hace 2 años o por ahí, cuando me enteré que iban a hacer una película de Godzilla, pues me interesaba más bien poco, pero fue a enseñar el teaser trailer ese que pusieron y los demás trailers y pues interesarme más por la película, porque la verdad lo hicieron cojonudamente bien. Ese es un aspecto interesante que podemos comentar un poco ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Creo que es, pues, de los blockbusters que mejor se ha estado llevando la campaña publicitaria, te diría, de los últimos 4 o 5 años, sin reventarnos a spoilers, sin jodernos la película a spoilers y sin vendernos la moto, que Sí, eso es agradece. sí, porque los yo dos. más cada vez estoy más hasta los huevos de que te salgan trailers de 2 minutos y medio que te Yo cuentan toda la también. jodida película. ¿Sí? ¿A qué vienes? Que ya no vas al cine con el factor sorpresa y no sé, es una de las partes que más me ha gustado de esta película, que te han enseñado muy poco. Lo justo para que tengas ganas de verla sin saber en realidad nada, porque luego llegas al cine y te sorprendes igualmente. Sí, lo justo para que Lo justo. sepamos que iba a haber Sí. otras criaturas, pero sin saber exactamente el rol que iba a jugar Godzilla, pues en ese, o sea, a ver, sabiendo quiénes estábamos pendientes, ¿no? Ya vimos ahí, las señales estaban ahí de que iba a haber otras criaturas. Podías esperar eso, batalla, un combate, pero lo que es porque básicamente, a ver, a grandes rasgos, ¿no? A lo largo de toda su trayectoria, Godzilla ha tenido, digamos, tres facetas, ¿no? Primero, la de, entre comillas, villano, ¿vale? Aunque no deja de ser una criatura haciendo gala de su naturaleza, ¿vale? Pero, entre comillas, villano, como en la primera, que es el monstruo que llega a destruir Tokio, destruir la ciudad, etcétera, ¿no? De antihéroe, que es ese monstruo que, bueno, no se lleva bien con la humanidad, no le gusta a la humanidad, pero en última instancia acaba salvándolos de otras amenazas más peligrosas que él, o la de definitivamente de héroe como tal, ¿no? Que es, no sé si avisar de spoilers, Miguel, yo creo que no vamos a hacer aviso de Ya spoilers, ¿no? cualquiera que más o menos, bueno, haya escuchado nuestros podcasts y sepa cómo somos y tal, lo que dice Marco siempre, yo creo que para analizar una película ampliamente se necesita eso, tirar de Sí, es que si spoilers, no, y porque si no, vamos a hablar claro, 15 minutos de las amebas, de la reproducción de las amebas, del sentido de la vida, no sé, pues no, lo siento, pero aquí va a haber spoilers, sí. Pues Los eso, spoilers enriquecen nuestras vidas, así pues es. ahí está. Pues eso, es la héroe que es la que definitivamente ya hemos visto que es la que se le da en esta película, ¿no? Y yo creo que para bien, que para bien. Sí. Es que es lo único, creo. Lo has dicho muy bien, o sea, respeto y cariño. Es decir, el tono, etcétera, el enfoque, digamos, ¿vale? Es muy, muy, muy, muy parecido a la película original, a la de Ichiro Honda, ¿vale? Pero bueno, evidentemente no solo existe la primera, sino que existe mucho más, Muchas ¿vale? más, sí. Y entonces, bueno, pues respetan ese legado de tantas, cogiendo, yo creo, lo mejor de toda esa trayectoria, es decir, que haya otros monstruos y peleen. ¿Qué queremos quedarnos? ¿Qué queremos coger el Godzilla Air? Pues me parece un acierto. Me parece un acierto porque es que yo en el cine dicen, a ver, normalmente dicen, los niños no mienten. No, mentir. Los niños mienten más que hablan, ¿vale? Lo que no miente son sus reacciones Ahí está, espontáneas. ahí está. Y yo estaba en el cine con la sala petada, reventada, y evidentemente ahí había niños. Y yo las reacciones que vi no las he visto, pues ni en Amazing. Bueno, de hecho, en Amazing Spider-Man lo único que había eran niños llorando, que se querían ir. Eso. Aburro, papá, tal, no sé qué, que se querían ir de la sala, etcétera. Pues aquí, pues eso, los niños vibrando. Eso es un termómetro que hay que tener en cuenta cuando estás en una sala de cine. Si tú no... Sí. Yo lo tengo muy fácil, yo conecto porque yo llevo, yo qué sé, 25 años sintiéndome como cuando tenía 12, ¿no? Pero... o no, 25 no, pero 20, 20 y tantos, ¿no? Pero si no eres muy capaz de conectar con eso, sí que te sirve mucho eso, ver, observar a los niños que pueda haber en una sala de cine. Y yo eso hace tiempo, mucho, que no lo he visto, esas reacciones. O sea, cuando está el momento ese que se empieza a iluminar la cola y tal, yo tenía un niño detrás que se levantó y dijo, ¡Godzilla! ¿Sabes? Como, ¡ah, está bien! Y tal. Joder, de puta madre, ¿no? A ver, pues... Es desde luego que es... A ver, no respeto, cariño. Parece, el director es ha mamado cine, tío. Porque es que sí, hay guiños, guiños de otras películas que además se considera fan. O sea, guiños a Los Pájaros, de Alfred Hitchcock, guiños también a, bueno, Jurassic Park, mogollón de guiños. Spielberg. O sea, Spielberg... Sí, sí, sí. Bueno, él ha dicho que sus películas favoritas son Tiburón, la referencia a Tiburón, que salga poco, pero por lo menos cuando sale te marca. Y es lo que pasa con esta película. Es que, a ver, yo soy de los que piensa, ¿vale?, que está muy bien, ¿vale?, acostarse con una tía de puta madre o follarse a una supermodelo, ¿vale? Está perfecto, está perfecto. Lo dices por experiencia, ¿no? Por no, tu... no lo digo por experiencia. La historia no, con supermodelos. Me gustaría y tal, pero yo soy de los que piensa que el cortejo, ¿vale?, todo lo que viene siendo el rollo rollete que viene antes y tal, eso de no enseñar, insinuar a nosotros los hombres nos pone altamente pitudos. El caso es que, ¿cuánto vemos de Godzilla en esta película? Muy poco. Muy poco, pero cada vez que aparece y ves esa cara y esos ojitos golosones que pone, me entran ganas de abrazarle. O sea, yo veía a Godzilla y tiene más carisma y más personalidad, aunque sea un bicho generado por ordenador, tiene más personalidad que el Spider-Man de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, de su puta madre, y Perico los Palotes. Sí, sí, es un personaje más de la película. Yo también soy de los que pienso que el error de casi todos los directores de este tipo de películas, de blockbusters, sea Michael Bay, etc., Roland Emmerich, el gran problema es que nos muestran todo al principio. O sea, es todo como un polvo a lo conejero, ¿no? Hay que ir sí, macerándolo, hay que ir poco a poco, no hay que echar toda la carne al asador. Al principio no, hay que ir preparando un poco el tema para luego al final el clímax final ser apoteósico. Y si solamente y ya si es el clímax apoteósico ya con un Godzilla que te importa, con carisma, que no es un bicho, no, es un bicho que sufres con él y sientes los palos que le dan los mutos. Si eso le añades una banda sonora acojonante, ¿vale?, que te pone los pelos de punta ese momento cuando se tiran con el avión ese y tal, esa caída ahí al vacío, que a oscura esa escena que es la hostia, que ves todo el fondo de San Francisco, ya te pone los pezones erectos. Mm. A mí me parece una película, ya lo he dicho, Peter, con un cariño por la obra original acojonante. Yo no entiendo a la gente que se queja de que sale poco, deja de salir poco, no sé. ¿Cuánto salía Godzilla la película del 54? ¿Cuánto? Menos de 20 minutos. Pero hay dos formas, yo creo que cuando nosotros decimos no queremos ver la misma película repetida, claro, verse la misma película repetida sería volver a ver el Godzilla destructor hijo puta, ¿vale? Uh-huh. Y cabrón de las primeras películas, pero yo creo que la han enfocado de manera diferente y de manera inteligente. Ya hablaremos, a ver, yo creo que aquí los que estamos presentes seguramente habremos visto fallos, obviamente la película no es perfecta. Pero vamos, se acerca bastante a mi ideal de película de Godzilla, o lo que yo tenía en mente, ¿vale? Sí, a mí también. Y lo que teníamos en mente antes de ir a la sala de cine, lo que estuvimos hablando semanas atrás, lo que pensábamos que íbamos a ver con esta película, no íbamos a pensar de que fuera un Pacific Rim, no pensábamos que fuera una película de comedieta, como yo, o una película en la cual pues... se dan palos el 90% del tiempo, porque hay un metraje que hay que llenar. O sea, eso lo tienes que vender en una sala de cine. Y joder, que el 90% de la película fuera un casquería y hostias, eso es invendible. Tienes que tener un pozo y una historia detrás y más o menos un desarrollo, ¿no? De cómo es, o sea, cómo ha llegado ahí, cómo se ha desarrollado, cómo ha llegado a... o qué es, mejor dicho, y dónde está y a dónde va. Y que nos importe toda la trayectoria del recorrido de Godzilla. Si no haces eso, si la película la transformas en un pim para un pam pam, o sea, la película y Godzilla no te importaría lo más mínimo. Si a mí la película, a los 5 primeros minutos, ya me presentan a Godzilla, ya veo a Godzilla en su totalidad, Godzilla, pues, bueno, muy entrañable y muy bonito, pero no me pone igual de pitudo. A grandes rasgos es eso. Pues y es sí. Todo. El apartado gráfico es una bestialidad. O sea, nota que los 160 millones de dólares que han invertido los han gastado, pero bien gastados. O sea, donde hay que gastarlo. Sí es cierto que se notan las golleradas. Se nota. Yo he notado alguna gollerada, que ya comentaremos. Algún toque que han metido la mano ahí. La mano funesta. El amigo Goyer. Y se nota, pues, algunas cosas que dices. Son ilógicas, ¿no? Pero a grandes rasgos la historia está muy bien llevada. O sea, eso de que nos metan al doctor Serizawa también, que también salía en la película original, la primera, sí. Para que nos haga con un parche en el ojo. Y que sea otro tipo de personaje, ¿no? Pero ya te da un pie de que... Y que diga, Gojira. Pues ya te ríes, ¿no? Esos créditos iniciales, que son una paja absoluta. Están muy bien. Imagen del archivo y tal. Todo, o sea, todo. Está muy bien llevada, con errores, que ya comentaremos, pero bueno. Venga, que hable Marcos. En su totalidad, ¿qué le ha parecido? Espera, voy a preguntarle a Sara, que la tenemos muy callada. Sí, tú sí, de Godzilla estabas pegada, ¿no? Antes de la película, ¿o habías visto las primeras, al menos? No, yo vi la anterior, pero hace ya más años que el sol. O sea, yo no... No soy fan de la saga de Godzilla en general, ni yo fui a ver la película porque tanto hype, tanta promoción, tanto eso, pues me había curioseado mucho. Y es más, el día anterior, que Miguel fue al preestreno, me dijo, no vayas que no te va a gustar. No. y no fue así para nada. Sí es cierto que, pese a que ya sabíamos de antemano que iba a haber una parte humana y que Miguel tiene toda la razón en que no te pueden poner ahí a dos bichos peleándose sin fuste, tiene que haber un contexto, tiene que haber una historia y tienes que eso, encuadrarlo en una historia que pasa para que justifique que aparezcan los bichos. Exacto. Pero eso está claro, pero yo sí... Yo tenía ganas de ver destrucción masiva, sí. Y... La he visto, pero me hubiera gustado ver un poquito más. Pero bueno, yo no te engañé. No, para nada. Te dije más o menos de qué iba la historia. Y totalmente. O sea, no, yo no fui engañada al cine ni nada por el estilo. Ya se sabía, como muy bien has dicho, lo que se iba a ver. Pero toda la parte de Bryan Cranston, el hijo, no sé cuánto, sí. Pues hasta que aparece el primer muto... Sí. Sí, es... Yo estaba en el cine como diciendo, venga, que salga ya movida, ¿sabes? Que yo quiero ya destrucción. Y también es porque el protagonista, el crío y la mujer, sí. Es que no me han dicho nada. No, está sí, claro, es un cara mármol. El amigo Kikas. Sí. Lo que decías de Godzilla, del carisma de Godzilla, es que tiene bastante más que el protagonista. Ahí está. Es que, es que manda cojones. Y todo, no sé, eso. Que me gusta muchísimo la película, efectos especiales espectaculares, banda sonora espectacular. Salí del cine diciendo, ¡buah! ¡Qué pasada! Lo que acabamos de ver aquí. Pero sí, la parte humana que ya sabíamos que la íbamos a tener, pues me ha parecido un poco a lo mejor más pesada. A lo mejor con otros protagonistas con los que hubiera empatizado más, no me hubiera parecido tanto. Pero es que el tío ese a mí no me ha dicho nada. No, y mira que lo intenta, tiene ahí escenas de drama, casi se muere, no sé cuánto, pero no me ha dicho nada. Me ha dejado frío. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo es que... Pero bueno, a ver, es el denominador común en todas las historias de Godzilla, ¿eh? O sea, a ver... mismamente, pues yo qué sé, por poner algún ejemplo, Final Wars o alguna así... La historia de los humanos te importa una puta mierda. La excusa es pues ver al final a Godzilla pues, repartiendo estopa. Sí, nunca destacó. O sea, que nadie me venga diciendo ahora, no, es que esta película, la historia de los humanos es una puta mierda. Vale, me parece perfecto. La historia de los humanos es una puta mierda. Bueno, pues entonces, en las veintitantas películas de Godzilla, la historia de los humanos es una puta mierda también. Porque... Que yo no digo que sea una puta mierda, ¿eh? No. La considero necesaria. No, no, si no lo digo por ti. Claro, no, no, si ya me lo ha reconocido, que sin esa historia, ¿vale? Claro. Preliminar, luego presentarnos al monstruo quedaría de una manera banalera. Claro. Claro. Sin fuste, no tienes de qué. Totalmente de acuerdo, pero no, yo lo digo en general por la gente que ha dicho, no, es que la historia de nos... Bueno, pues igual es que no sabían cómo son las películas de Godzilla. Las películas de Godzilla es eso. O sea, como ya lo ha enfocado Marcos, es, se nos pone a Godzilla con dos, con tres tratamientos diferentes. Bueno, yo aquí le veo con un tratamiento y un cuarto tratamiento. O sea, yo le veo como un animal que yo ni siquiera le veo como un héroe. Yo le veo como un animal que está, eso, que no sabe por dónde va, que está perdido por el mundo, que le apetece alimentarse, que ya hablaremos de las cagadas de la película. No, él responde a la, sí, él digamos, a la amenaza. O sea, cuando claro. Dice... Hay alguien que está, que es el otro, ¿vale? Es el, sí. La hembra o, exacto, el macho, no sé qué. Pero él va allí, digamos, consciente de que, sí, que está esa amenaza ahí. Va consciente, pero dicen en la película que él va a alimentarse. A alimentarse de esas criaturas, dicen. Porque se alimenta de eso. Entonces, él va allá, va allí a, perdón, a San Francisco, ¿vale? Y eso, va a alimentarse. Ya diré, bueno, un error que yo considero bastante fuertecillo, es que él vaya ahí a alimentarse y cuando abandona San Francisco, la abandona, pero no se alimenta de los mutos. Se pira en plan, sin más, de puta madre en la escena. Bueno, igual porque estaba medio moribundo, luego se levanta y luego se pira y todo, ¡ah! Y el grito y se pira, ¿no? Pero deja los mutos sin comer. No, no, tío, cómete los mutos y luego coge y te piras. Pero eso, se va así intacto. Yo es que no pillé esa, sí, sí, él, esa es, frase. Es un depredador. Yo tampoco, me acabo de enterar. Es un depredador y él se alimenta... Bueno, sino que... Bueno, Peter la ha visto dos veces, ¿no? Lo has visto dos veces. Hombre, sí, pero a mí no me quedó tan claro de... Sí, se desalimenta de los mutos. A mí lo que me queda claro es que los mutos se alimentan de radiación. Eso sí. Pero que él se los va... No, de hecho, yo, es lo más... Que yo perdón, Marco, perdona. Sí, perdón, lo de héroe lo decía porque sobre todo está muy claro en la cuando Ken Watanabe dice la frase de Magan, ¿no? De creemos que controlamos a la naturaleza y en realidad es todo lo contrario. Es decir, Godzilla es ese elemento que está enviando la naturaleza para proteger su inversión. Claro, para restaurar el equilibrio. Por eso aparece Godzilla, para matar a los mutos y que no haya monstruos por ahí pululando por la Tierra. No sé, yo eso es lo que yo entendí, no sé, lo de la alimentación, para alimentarse no, ni me enteré, estaba demasiado extasiada. Yo si no me falla el oído, eso es lo que escuché, que además en la escena en particular cuando estaban ya en el portaaviones, que ya... No, si no digo, yo es que como las veo sin subtitular, porque no tengo más cojones, a veces me pierdo frases y lo he contado aquí muchas veces, ¿no? Y buena prueba de que no es un hijo, ni es un hijo puta, ni es un héroe, ni es un animal sin más, que va, pues eso, como cuando tú vas con las ballenas y sigues a las ballenas, pues ese momento en plan, venga, que estamos sacando a pasear al perro, todos portaaviones ahí siguiendo al bicho, bueno, sí. Es un poco hipiesco, ¿vale? Es un poco hipiesco... No vamos a ponernos aquí pijoteros, pero sí es hipiesco. O tampoco tiene mucho más, ¿eh? Tampoco tiene mucho más. O sea, son... Un momento. Sí, momentos puntuales que dices, bueno, no me queda del todo bien, pero bueno, se lo permitimos, ¿no? Porque vamos, si damos ya, aceptamos que existe un bicho como Godzilla de 100 y pico metros, pues podemos aceptar estas libertades, ¿no? Y luego este está muy bien, en el sentido. Sí, sí, di Sara. Pero eso porque eso yo lo, a lo mejor es porque yo veo donde no hay, pero yo me pareció que ese momento, por ejemplo, de pasar al perro o que se pongan a dispararle con pistolas o con metralletas, lo vi porque deja en toda la película a los humanos, a las organizaciones militares, como gilipollas. Sí, sí, no. Como gente gilipollas que está más perdida que un pupo en un garaje y... ¿Qué hacemos? Pues seguir al bicho. O sea, no, o metemos una bomba atómica en San Francisco, pero, por un error. O sea, pero yo eso no lo veo. Disparo desde el puerto. Yo eso no lo veo como un error, Sara. Yo lo veo como una cosa. Claro, por eso no, que normal. Yo lo que tú dices desde el momento hipiesco de lo de pasar al perro. Claro. Yo eso luego lo entendí como una escena más de la incompetencia humana ante este tipo, ante una situación hipotética como esa. Exacto, además, a ver. ¿En qué cabeza cabe? A vosotros, pues eso, ataca a la ciudad un bicho de 150 metros, por lo normal es movilizar el ejército y que le empiecen a pegar palos. Y tiran cohetes, misiles y lo que sea. Ponen a seguirle. Pero el género humano es así, es retranca. O sea, las decisiones en caliente, pues se suelen tomar así. Venga, ala, venga, toma por culo. Está muy bien, porque hay un momento que a mí muy entrañable, es el momento, escena de autobús, cuando están lanzando ahí unos misiles y con la cresta, ¿vale? Con la cresta, con las escamas esas gigantes que tiene para los misiles, para que no dañen el puente, Godzilla, que van a llegar los misiles directamente al... Más probada que es un héroe, está sí, protegiendo sí. A los niños, sí, ahí, sí, o sea, totalmente. Sí, sí. Lo que pasa es que luego arranca, está con su manita, que me encanta esa manita, con su manita arranca uno de los los arcos del Golden Gate, la parte colgante, ¿no? Y la arranca, que bueno, yo eso no lo vi un poco, bueno, vale, es un bicho. Porque está desequilibrado ya. Sí. Pero a mí me parece muy bien, ¿no? O sea, cómo lo han planteado la historia, fiel, o sea, no, él deja de ser un dinosaurio, me parece perfecto, que vivía en una sima con mogollón de bichos, también me parece perfecto. Me parece perfecto que no sea la iguana hiperalimentada que vimos en la película de Roland Emmerich, me parece perfecto. O sea, es un respeto bestial, cambiando ciertas cosas, pero muy bien planteado. El problema es eso, el problema es que ¿cómo hacer una película de Godzilla interesante cuando tienes que llenarla con minutos y con protagonistas humanos que no te importan lo mismo que Godzilla? Y eso es lo que pasa. Y esto es la gran dificultad que tienen los guionistas. O sea, un guionista que sea capaz de escribir una historia coherente, ¿vale? Y con importancia a los humanos. Eso es lo que le falla a esta película. Eso es lo que le falla desde mi punto de vista. Que vemos ahí pulular a muchos personajes humanos que no tienen el fuste de que un personaje generado íntegramente por ordenador. Es una putada. Yo creo que una de las claves habría sido darle más protagonismo al doctor Serizawa. Totalmente de acuerdo. Sí. Que sí, aquí es que está para soltar... Sí. Frases lapidarias. De la parte humana es lo más interesante. Sí. Aparte de Monarchs, de la organización Monarchs y del doctor y la doctora, los científicos. Sí. Sí, esa es la parte más interesante. La relación papá-hijo, padre loco y los hermanos Maximoff, le importa todo, pues a la gente una puta mierda. Por lo menos es que al final toda la parte de Bryan Cranston y exacto, los hermanos Maximoff ahí teniendo relaciones incestuosas, parece por momentos como una película aparte. No acaba de integrarse en la historia. Se integra a la fuerza, porque al final es el que está en mitad de todo el follón, ¿no? Durante la lucha, pero forzosamente al final, ¿qué descubre Bryan Cranston? Bryan Cranston lo único que descubre es lo del pulso electromagnético, el mensaje y tal, que esa conclusión podía haber llegado Serizawa perfectamente sin tener que meter esa parte de la historia... Que al final es eso, solamente te sirve para... Y como para... Te tiene que dar pena, ¿sabes? Aaron Taylor Johnson, porque mira, su madre se murió ahí en la central nuclear y luego se ha estado pensando que su padre estaba loco y que estaba equivocado. Pero tampoco tenía una información vital, relevante para el desarrollo de la película. Yeah. Pues era una cosa casi anecdótica, ¿no? Pero es que no nos impacta, Marcos, tío. ¿Sabes por qué no nos impacta? Muy sencillo, porque esa escena ya estaba en el tráiler. ¿A mí qué coño me va a importar una persona que muere en el tráiler? Nada, una puta mierda. Además, Julie Binoche está, pues, personaje de circunstancia. Para darle impacto dramático al personaje de Taylor Johnson y que no me importa lo más mínimo, porque el tío luego... Expresividad... Va a echar el currículo en el club de los caramármol, ¿eh? A este paso, porque vaya telita el amigo. Le ha afectado como debería haberle afectado. Es decir, esa escena con el padre en el helicóptero, proteja a tu familia, no sé qué, whatever it takes, a lo Jack Bauer, ¿sabes? Lo que sea necesario. Pues no, pues luego llega allí, se mete en mitad de los artificieros estos y no sé qué. Y casi que le vacila un soldado raso allí, ¿no? O sea, joder, te lo estás tomando en su planta, allí. ¿Quién está al mando aquí? ¿Sabes? O sea, soy el teniente tal, me vas a meter aquí por mis cojones, ¿no? Porque me va la vida en esto y ya está. Y no se habla, pero no, el tío no tiene ese empaque. Yo... Ay, a ver, es que es muy importante para mí. A ver, soy experto en bombas, por favor, un huequecito. Que no será por las veces que lo repite en la película, ¿eh? Porque sí, es un pesado, tío, con las putas. Le falta llevar un currículum allí al pesado, a ver, tío, que con el de las bombas, que ya te hemos escuchado. Yo la película la hubiera enfocado de una manera diferente. O sea, iría, estoy de acuerdo con Sara, iría más por la rama científica. Habría explorado ese lado. Y hubiera dejado la rama militar, ¿vale? El ejército, que obviamente tiene que intervenir, porque una amenaza de estas proporciones tiene que intervenir por cojones. Y lo hubiera dejado ahí como un elemento secundario, pero importante también, ¿no? Sí, para la parte en la que participa. Exacto, decir, la parte final. El salto del avión hasta el desenlace. Y yo qué sé, la escena del tren, de las vías y tal, visualmente está muy bien. Está también muy bien, pero... y me encantó la... Realmente sí está muy bien, pero de drama tampoco te... O sea, te podrían haberse metido esa escena y habría pasado bien igual. Ah, esa escena está bien por lo de la coña del walkie-talkie, de cuando le suena al otro... Sí. Apágalo, que la apagues. No puedo, no llego, apágalo tú. Eres un militar de élite y no sabes apagar un walkie-talkie, perdona. No me jodas. Pero en la parte de Bryan Cranston y tal, ahí yo la escena que más salvo es la del principio de la muerte de la madre. Sí, la muerte de la madre está muy bien, ¿eh? O sea, lo que muy es, bien, toda la parte del pasillo con el humo de radiactivo por detrás, que yo estaba en el cine agobiada. Sí, es muy fuertecilla esa parte. Esa parte sí me gusta. Esa parte, pero bueno, a ver... escena, me refiero. Esa escena, pero ya entendéis que, bueno, que esa escena más o menos, como ya salió en el tráiler, a mí por lo menos no me impactó, ¿vale? Pero sí, si no has visto los tráilers y vas virgen al cine, impacta. O sea, la escena impacta y mola mucho. A ver, Bryan Cranston está bien, pero desde mi punto de vista está muy desaprovechado. Muere en plan un poco bastante cutre, ¿no? O sea, me caigo ahí, ¡ah!, me ponen un collarín y tal como Rocito, ¿no? Y estoy tengo un accidente aquí, te tengo que decir que cuides de mi familia y tal, ya. Y bueno, pues eso, el personaje de Pietro, pues me pareció que es un Lois Lane en potencia. O sea, está en todos los sitios. Tanto los sitios, sí, donde está, terribles consecuencias. O sea, es acojonante el tío. O sea, no vengas a Santander porque igual aparece Muto por aquí, o Motra, o King Ghidorah. Aparece King Ghidorah y Gigan y se le dan a palos aquí con... Y luego estamos todos de acuerdo, ¿eh? ¿Vale? O sea, vamos a dejar clara la postura. Es decir, sí, todos estamos de acuerdo en lo que si algo le falla a esta película o lo que más le falla es la parte humana, pero quiero recalcar otra vez lo que ha dicho Miguel. Es decir, es lo que más le falla, pero no es nada que se le deba achacar en comparación con las otras películas de Godzilla, porque... que es algo que se está haciendo. No, para nada. Es decir, claro, ¿a quién le importa una mierda el triángulo amoroso entre Emiko, el Serizawa y el otro caratrapo en la película original? Ahí está. ¿Te importa nada? Al final Serizawa cuando se suicida allí con la bomba destructora de oxígeno. Sí, no. Ya está. Sí, ya está. Todo el resto es... Pues bueno, tiene que estar ahí porque la película necesita un hilo conductor para traerte la historia del monstruo y porque, como decía Miguel, si estamos 90 minutos de película, pierde fuerza. O sea... Claro. Todo lo pitudo que nos ha puesto esa media hora final, si el monstruo está siempre en pantalla, pues es lo que decía, es un polvo conejero. Me gusta Sí, además exactamente. Está muy bien puesto estéticamente, el diseño de producción, todo ese San Francisco como si fuera post-nuclear, ¿vale? Tapado. Mm. A mí me pareció una especie de Dark Knight Returns, totalmente. O sea, en plan... Solo faltaban ahí pegándose a palos Superman y Batman. A lo que iba, que me estaba... Ya estabas pensando lo que decir, ¿no? No, que me estaba dispersando. He dicho la aclaración, digo, como la parte que nos falla es la humana, no puede faltar tampoco que nos falle la resolución de esa parte humana, ese final a lo imposible, ¿sabes? Sí. Aquí prácticamente no ha muerto casi nadie en San Francisco al final, porque... hay destrucción, ¿vale? Pero no hay unas muertes masivas. Allí cabe todo el mundo en un estadio, ¿no? Sí. Sí, y allí está el otro. Allí, ¡ay, ay, qué pena con mi hijo aquí, ¿no? Y bueno, la cenita de marras. La parte del estadio todavía en un estadio podrían encontrarse, pero y la parte y cuando los padres encuentran al niño del test. Sí. Que dices, hola, ¿Pallera? Hay como 200 millones de personas aquí heridas y justo aparecen tus padres aquí detrás. Sí. Y gracias por salvar a mi hijo, gracias. Y panda de desagradecidos, sí, además, sí, ya ves. Nada, nada, adiós. O sea, venga, ni, hasta luego. Gracias por nada. Joder. Que ni los cavernícolas de Ice Age, o sea, que esos al menos les decían, hey. Gracias. Sí. Hijo puta, los padres. Pues aparte de este que es un what the fuck muy. Sí. Yo, la verdad que. A ver, y luego, a ver, está claro que hay. O sea, hay guiñitos, a otros bichos. Ese sí, póster del ciclo de lo de la mariposa. El colegio del niño es. Motra ahí. ¿Habrá secuela con Motra? No sé, puede. Acabará estando. Seguro, tiene que estar. Sí, luego creo que hay otro guiño a King Ghidorah, creo. La cabeza del dragón verde. Agua. Sí, totalmente. Totalmente. Y el terrario. Hay un terrario con la. La pecera, dices. Exactamente. La casa. La pecera, exactamente. Y bueno, yo cuando... Y sacan una iguana por ahí también, ¿no? En plan... Yo creo que es una coña a la película... A la de Godzilla de Emmerich. Es bestial, tío. Sí, sí. Como toma. Joder, los hijos de puta. Yo creo que, ya lo dije yo, hay dos maneras de plantear un enfoque a esta historia, ¿no? Joder, es que hacer una película serie de Godzilla es muy complicado. Muy complicado que todo cuadre, que todo quede perfecto, que guste a todo el mundo, porque siempre va a haber alguien que se va a quejar y que no le va a llegar a gustar. O sea, yo, el tema de Roland Emmerich, yo lo siento mucho, pero es que es una gilipollez toda la película. O sea, una gilipollez, empezando por el bicho, una gilipollez, una tontería, los personajes no tienen sentido ninguno. Aquí vale que haya cierta cagada o no puedes empatizar con un personaje, que las historias de amor... O el triángulo, bueno, el amor que hay entre los, mejor dicho, entre los dos padres, ¿no? Pietro y Wanda, queda un poco descafeinado, ¿vale? Pero es que, joder, la película de Emmerich es todo tonterías, es todo rollos, es todo jiji, jaja, risas, tal y igual. Es una película a la japonesa, pero rodada por americanos y cutre. Es que es más cutre que películas rodadas con el presupuesto de las películas de Atojo. Sí. Es que ni las de Milenio, es que son cutres como un dolor de huevos, es muy cutre. El bicho es cutre, todo es cutre en su conjunto. Entonces yo puedo llegar... Es que... Sí, Marcos. No, yo es que estoy asombrado porque no sé si te lo llegué a decir el otro día o algo. No dijiste nada, me lo guardo todo para el podcast, que eres un cabrón y... No, bueno, digo eso, ahora resulta que es que la película de Roland Emmerich encantó a la gente o algo, porque es que... Sí, ya leeré después algunos comentarios de gente. Sí, no, es que... Vamos a ver, o sea, ¿esta gente dónde estaba? ¿De dónde sale, no? Ahora resulta que la película de Emmerich es mejor que esta. Manda huevos. O sea, me parece un... No sé, me parece un troleo de lo más... Y mira que yo a la peli de Emmerich la tengo cariño por el hecho de que la vi de pequeño innumerables veces, pero es que la he visto recientemente y me ha parecido lo que ha dicho Miguel una tontería. Una tontería es que, barata. Y no, que si fuera barata, una tontería cara. De bueno, más de 100 millones. Sí, cara. Bastante cara. Es que, vamos a ver, yo digo, a mí me encantan los guiños. Me encantan los guiños. Lo que no me gusta es copiar escenas calcadas. O sea, ese momento de las crías de Godzilla, que bueno, voy a decir, iguana sobrealimentada. Eso es momento Jurassic Park, ¿no? Que no es lo mismo que hacer, ponernos un guiñito a la película de Jurassic Park con el helicóptero llegando... Qué bueno. A la isla, ¿vale? Como si estuvieras llegando a Isla Nublar, ¿no? Ese momento de Jurassic Park. Como no es una cosa bananera, es poner ese guiño final con Godzilla rugiendo. Homenaje al momento Tyrannosaurus Rex con los dinosaurios dominarán la Tierra. Ese momento es altamente pitudo. Joder, son guiños, pero que bueno, en manos de ese director que le encanta ese tipo de películas, pues agradecen, oye, a mí me encanta. Yo crecí viendo esas películas. Y agradezco que un tío que pues viene de rodar Monster, una película con un presupuesto bastante limitado, casi una película pues rollo proyecto fin de carrera, pues y diga, voy a recordar las películas que vi de antaño cuando era un mico y voy a hacer que toda esa juventud que disfrutó con esas películas vuelva a recordarlas. Y voy a meter guiños, y voy a meter tal. Pues me parece perfecto. Me parece un homenaje de puta madre, la verdad. Es que cuando hablaba de los termómetros, este va a ser importante y yo creo que va... Cuando Roland Emmerich hizo su película, esa, como dices tú, ¿no? De la iguana sobrealimentada, no salió una nueva generación de niños enganchados a Godzilla. Es decir, como mucho, alguno le, pues eso, ¿no? Alguno que ya tenía vistas películas de las japonesas, pues bueno, le cogió cariño, lo que sea. Yo sí creo que de aquí va a salir una nueva generación de niños enganchados a Godzilla, porque es lo que te digo, los veía vibrando, ¿no? Vibrando sí, en el cine, vibrando en la salida. Sí. No engaña, eso no engaña, ¿no? Y que eso quería decirlo. Es que dice una de las grandes críticas a la película. No se toma demasiado en serio, no es fiel al espíritu de serie B, de no sé qué, de no sé cuánto. Vamos a ver. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y en su sitio, ¿vale? Sí, en esas veintitantas películas de Godzilla hay muchas con un espíritu claramente de serie B, de venga, marcianadas, que sí, que como tú has dicho, eso a los japoneses les queda muy bien, porque aparte de ser unos actores de mierda, pues poner unas caras pero de es que extrañas... No, claro, no lo hacen exactamente. ¿Vale? Es natural, una cosa natural. Les queda muy bien esas marcianadas y está en su cultura, está en su ADN, etcétera. Pero no me digas que no es fiel al espíritu original, porque la primera película de serie B y de marcianada y de cachondeíto, jiji, jaja, no tenía nada. Sería una película muy seria, profundamente seria, que hablaba de los peligros de la energía nuclear, de que el hombre, cómo el hombre se estaba propasando. Y hacía una cosa muy bien y a la que esta nuevamente es fiel. Esa película la hicieron japoneses. Exacto. Y Godzilla, digamos, era como la consecuencia de esa experimentación nuclear y tal. Los japoneses, digamos, han estado en todos los fregados, ¿vale? Durante su historia está escrita con sangre y durante siglos y siglos y siglos, no como los americanos que llevan 4 días aquí. Han tenido guerras internas, han estado en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Holocausto nuclear, Hiroshima, etcétera, ¿no? Para ellos era muy fácil coger, hacer la película del 54 y decir, oh, Godzilla, culpa de los americanos, Hiroshima, Nagasaki, no. Pero como es una sociedad, digamos, que ha estado en todos los fregados, pero en última instancia se hace responsable de sus mierdas, sobre todo los artistas y los creadores, que hay muchos, pero por poner un ejemplo, ¿no? Era muy fácil, ¿no? No, pues sí, esa película se hacía responsable, no echaba la mierda a otro, no decía Hiroshima y Nagasaki, no, decían nuestras propias pruebas nucleares en el océano, no sé qué. Esta película es americana, y sí, hablan de las pruebas de americanos y rusos, y hay un momento donde la película toma responsabilidad de los actos de América sin hacer allí aquello. Se paró en tal fecha, el otro dice Hiroshima. Dices, no hace falta que lo repitan, es que con una escena ya está, y no están todo el rato dando la matraca. Exactamente, y otra cosa que de esto, ¿os habéis fijado las pantallas pequeñas? Cuando sale que están en las noticias hablando del monstruo, del ataque y tal, ¿os habéis fijado en la textura de esas imágenes? ¿El movimiento de esas imágenes? No sé si yo me lo estaba flipando, era una pantalla muy bestia, ¿vale? Donde lo vi yo. Pero a mí me estaba dando la sensación de que era con rollo stop motion, con CG, para darle el aspecto que tenían las películas originales cuando está saliendo por las teles, ¿sabes? Bueno, hablando de eso ayer, porque se lo dije, apórtalo en el podcast que es importante, Peter, porque como lo ha visto 2 veces, dilo, vale. Dilo de quién has visto después, al final de créditos. Sí, bueno, lo pone también en IMDb, pero me fijé en los créditos y aparece el nombre de Andy Serkis como ayudante de captura de movimiento. Ah. Es que ahí está, ahí voy con el tema de que este Godzilla es muy humano. No sabía que habían hecho captura de movimiento. Sí, se le nota en el rostro. Sí, pero no sé. Digo, a ver, está muy logrado, ¿no? Pero Sí, no, hay momentos, sobre todo cuando cae y tal, y mira, lo ves mirar, una cara te dan súper. ganas de darle un abrazo de. Yo casi lloré en ese momento. Sí, en plan, yo vi a mi gato, en plan, sufrir ahí. Y... Es el momento más tierno de la película. El momento ahí de, ¡ay, me va a morir, no! Y no lo protagoniza un humano, que tiene cojones la cosa. Sí, sí. Porque sí. Les importa ahí los humanos. Yo creo que está también, a ver lo que os digo, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Yo creo que está hecha con conciencia, buscar el que empaticemos únicamente con Godzilla. Yo creo que es lo sumo. Es lo importante. Claro, es eso. O sea, la película es Godzilla, ya está. No es Pietro y Wanda Maximoff. Lo que te decía, exacto. De esta gente, de esta película, la gente no tenía que salir lloriqueando de ¡ay, se han encontrado Brody y su mujer! Y ¡ay, qué bonito! No, tenía que salir eso. Pues una nueva generación de niños enganchados, yonkis, con ganas de Godzilla, con ganas de comprar figuras, de verse esas películas antiguas, de que salga una secuela, de ¡ah! Ansia, y eso lo ha hecho. Por lo tanto, ¿qué más me da? No me voy a poner pijotero con. Ya lo estamos diciendo, ¿eh? No estamos diciendo, no. Eso no es cierto. La parte humana está muy bien hecha y no sé qué. No, es chorra, ¿no? No es estúpida, ¿vale? Pero no te engancha, no te atrapa. Pero la parte del monstruo te atrapa, cojones. Y es que si no te atrapa es que no tienes alma. No, no tienes corazón. O sea, yo he escuchado y he leído muchas críticas, pero no creo que nadie tenga los cojones suficientes a decirme que este Godzilla no mola. Este Godzilla mola. O sea, me ha encantado. Sí, pero también te atrapa el Godzilla porque como sale relativamente poco y tú al cine lo que vas es a ver a Godzilla, sí, todas las partes en las que está Godzilla en pantalla estás como muy atento y muy empático con lo que está pasando. Uh-huh, tal cual. Y las partes en las que no sale Godzilla, pues sí, están muy bien, pero es lo que a mí por lo menos es lo que me pasó. Yo estaba viendo la película y sí, las partes en las que no sale Godzilla o no salen los mutos, pues bien, pero todas las partes de bichos es con la que más atento estás y con la que más ganas tienes y con la que más disfrutas. Entonces sí, también eso hace que empatices con lo que más. Y bueno, es que el momento ese de ojitos ahí tiernos es que es muy cuco. Yo creo que mucha gente esperaba ver a Godzilla, pues eso, repartir mandanga desde el primer momento. No ha sido así. La cosa es que la gente yo creo que nunca está a gusto. Le parece mucho, le parece muy poco. Es que va muy engañados al cine, porque entonces no han visto también películas de Godzilla. Porque Final Wars, que se pega con Orga. Se pega con Anguirus. Se pega con Gigan. Se pega con, todos. Mothra se pega también con Gigan. Sale también King Ghidorah. No la he visto. Vale, ¿no has visto? Bueno, pues sale hasta Minia, el mini Godzilla ese tal. No, sale el Dios y la Madre. Bueno, pues es que os podéis imaginar que es que lo que son peleas son menos de 30 minutos, joder. Son peleas de menos de 30 minutos, entonces no me contéis milongadas, joder. Que es la tónica general que han seguido todas las puñeteras películas de Godzilla, y eso es así. Yo digo, si la tengo que comparar con alguna película, diría, vista desde los ojos de un humano, ¿vale? Vas viendo, o sea, recorrido, ¿no? Una cosa así como, ya digo, una cosa estilo Jurassic Park. Es que se me ha parecido en ciertos aspectos como Jurassic Park. A mí también me parece. Sí, a mí también me parece. De esa tónica, ¿vale? Muy al rollo Spielberg. Una película muy Spielberg. Por eso se nota el cariño que le tiene Gareth Edwards a las películas de este director. O sea, me ha encantado. Por lo menos al buen Spielberg. Al Spielberg que me... Muy al rollo del buen Spielberg. Al que mola. Al Spielberg que a mí, desde luego, cuando era niño, pues disfruté tanto con sus películas, ¿no? Más sabe crear tensión cuando la tiene que crear, sabe cortar la escena para ponernos pitudos cuando la tiene que cortar, pero lo hace de manera premeditada y hijoputesca. Y eso me encanta, o sea, me ha parecido espectacular. Y las pocas escenas de acción merecen pagar una buena entrada de cine, o sea, merecen pagar la entrada de cine de puta madre. O sea, es una realidad, es que es paja de sangre. Ese momento ha sido paja de sangre. El primer momento que aparece Godzilla en Hawái, o sea, decirme que no os ha emocionado. Ya, es que el primer grito de Godzilla. Sí, sí. Hostias. Tú, Marcos, has tenido un problema con, hay que decirlo, con el audio, ¿no? En el cine, ¿no? Creo que lo que tengo es un problema mental, pero bueno. A ver, lo que pasa, os lo explico para poneros bien en situación. Yo lo vi en un cine que no es 100% IMAX, ¿vale? Pero se llama IMAX Experience, ¿vale? Que es una pantalla bastante más grande que las normales del cine, pero no es IMAX IMAX, ¿vale? Entonces, al final, bueno, lo típico, ¿no? Tú estás allí, IMAX 3D, no sé qué, te meten entre los trailers y la película lo que es la cartelera esta de cuando ponen algo en IMAX 3D de verdad, ¿no? Y te dicen, get ready y tal. Mm. Y te sale una cuenta atrás con unos números que se te meten en la cara directamente y un sonido que va reventando la sala, que vibra toda la sala entera, tipo 5, 4, ¡bam! ¡Bam! ¿Sabes? Y te vibra hasta los higadillos. Y claro, yo estaba ahí con mi mujer al lado y le estaba diciendo, cuando grite Godzilla esto va a ser la hostia. Y claro, luego la película te la meten, porque es evidente, eso ya me lo imaginaba, ¿no? Porque es 3D chumesco, ¿no? Digo, el 3D, mierda. Aunque al principio, como siempre, ¿no? Al principio siempre te meten algunas cosas en diferentes planos de profundidad y tal, pero al final, a tomar por culo el 3D. Pero esperaba que al menos el sonido fuera a ser ese. Y no, era el sonido normal de un cine, ¿no? Entonces, claro, gritaba y yo... esperaba eso allí. Y yo allí vibrando, ¿no? Vibraba igual. Pero... que te sangraran los tímpanos y luego no fue, ¿no? Pues casi, sí. Además, que no, está grabado, que si un decibelio más alta de lo que el oído humano, pues digo, guau, esto va a ser Dios aquí. Pues no, no lo escuché con un sonido normalito, tirando incluso abajo. Yo no sé, igual les da miedo que a algún niño pequeño se les asustara y tal. Ya os digo, a los niños pequeños les asusta más el sopor de Amazing Spider-Man 2 que los irá gritando, porque estaban encantados, de verdad. Aplausos, había aplausos. Cada vez que gritaba Godzilla, había puñeteros aplausos. Yo tenía un señor de unos 65 años al lado, que acabó la película, acabaron los créditos, y le dijo a su señora, que la tenía sentada al lado, dice, me siento como si tuviera 15 años otra vez. Cuando tú ves todas esas cosas en un cine, tú no, o sea, no puedes tener la poca vergüenza de venir aquí a un programa y decir, ¡ah, una puta mierda! Es que no se pegan bastante, es que no sé qué. O sea, puedes, claro que puedes, ¿no? Pero no me parece coherente con la realidad. Me parece eso, me parece querer posicionar un producto en un lugar que no le pertoca, que lo que decía antes, querer escribir muchos argumentos que no son fieles a la realidad. Las películas... No, es que una persona como Sara ha dicho, ¿no?, que no ha visto películas de Godzilla antes, perfectamente puede decir, yo me esperaba ver más a Godzilla y me esperaba ver más monstruos, más peleas, vale, me parece muy bien. Una persona que se espera fuera, que tampoco, pero que están saliendo supuestos expertos, ¿no?, experto en Kaiju Ega, ¿no?, que ahora salen de Eiga, ¿no?, salen de debajo de las piedras ahora porque se ha estrenado una película de Godzilla. Te digan eso. ¿De qué películas me estás diciendo tú? ¿En base a qué referencia me estás diciendo que esperabas más? ¿Que saliera más? ¿Que se pegara más? Si lo ha dicho Miguel, coger un puñetero cronómetro, coger las películas anteriores y decirme en cuál sale mucho más metraje que en esta, Godzilla. Lo que sí que es verdad, que generalmente la línea de las primeras se le ve... un poco al principio, ¿vale? Muy al principio de la película sí que se le ve un poco, se le ve la cabeza o se le ve peleándose un momento con Anguirus en la segunda, pero nada, es un minuto y poco, y caen ahí al agua, pa, y ya está, no es que digas, es que empieza, no, luego es, venga, rollo rete allí, que si los científicos, que si no sé qué, ¿de dónde estás sacando esas referencias? ¿Por qué quieres engañar a la gente? Diciendo, yo soy una voz autorizada. El crítico de fotogramas ha visto muchas películas, ¿eh? ¡Oh! Muchísimas, ¿verdad, Peter? No he visto ninguna en su puta vida, ya te lo digo yo. Leña al mono ahí, de puta madre. Yo lo que decía Marco, desde la ignorancia de que yo no soy fan de Godzilla ni he visto películas de Godzilla, sí que... No es que me esperara, o sea, no es que fuera al cine esperándome más Godzilla, porque ya sabía, porque me he estado por Miguel, por el grupo del DeLorean del Facebook, etcétera, ya sabías a lo que iba, sabía más o menos lo que me iba a encontrar. Pero evidentemente las partes que más me han gustado y las partes que más me han mantenido ahí en vilo ha sido toda la trama de las luchas y de donde sale Godzilla, eso está claro. Pero aún estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es que está claro. Hay una cosa, a mí, en ese sentido, yo no veo, y totalmente ilógica, ¿vale?, a la gente que para atacar, o sea, para, mejor dicho, sí, para atacar a Godzilla, tienen que defender a Pacific Rim, y yo creo que son dos películas diferentes. Realmente diferentes. Que no se parecen en nada y que cada uno en su liga, cada una en su liga, puede jugar perfectamente y muy acertadas. O sea, Pacific Rim, al igual que Godzilla, desde mi punto de vista es una película que no engaña a nadie. Que tú vas al cine y no te sientes estafado. Que tú vas al cine y vas a ver palos. Vas a ver palos y lo vas a ver rodado de puta madre, ¿eh? De puta madre, y no como cierto director de saga robótica que lo único que se ven son las tuercas, las hostias metálicas y poco más. No se ve nada, nada. Sí, le doy después un comentario del tío este fotograma que hace referencia a amigo, este señor. A amigo, sí. El tonto polla. Sí, pues ya. ¿Cuánto le paga? ¿Cuánto le paga DreamWorks y Paramount? Así me gusta verte ahí. A ver. Ay. No, es que, a ver, es que son dos películas diferentes, independientes. Y por eso, cuando yo he estado leyendo por ahí que sí, crossover, porque las dos son de Legendary, es imposible, chavales, que es imposible que Godzilla y Pacific Rim son películas diametralmente opuestas. Es la noche y el día. Es el agua y el aceite. Es el yin y el yang. O sea, Estoy totalmente contigo. Es que, o sea, te pueden gustar las dos películas. Claro. Los que estamos aquí somos la prueba de ello. Es decir, no. Y otra pregunta que me hago: ¿dónde estaba toda esa gente? Claro. Cuando se estaba haciendo la crítica o se estaba recogiendo lo que sembraba Pacific Rim. Porque hasta donde yo recuerdo, el verano pasado, Pacific Rim, a todos los efectos, en la mitad, o en la mayoría de los medios, era una puta mierda, una mediocridad, una película tontísima, era un montón. Y ahora resulta que había encantado a críticos que ahora la están usando de referencia para meterle palos a esta. Esto es la repanocha, o sea, es... Joder, hablo como un viejo ahora, repanocha. Bienvenidos a Ciudad Contradicción. Bienvenidos a Ciudad Contradicción. Y yo pregunto, digo, yo creo que es esta película, ¿vale? No es la perfección de Godzilla, no es la película perfecta de Godzilla, pero sí es, la desde mi punto de vista, la mejor película de Godzilla. Igual digo una exageración, pero es así, o sea... Es una película con respeto, es una película con coherencia, es una película que te meten a Godzilla cuando, desde mi punto de vista, lo tienen que meter. O sea, es que si lo hubieran metido antes, quitarían gran parte del fuste dramático, ¿no?, que tiene Godzilla. Y es la visión más acertada, teniendo en cuenta de quién es, de los americanos. Joder, de los americanos, no es una película japonesa. La gran dificultad de Godzilla se sostiene en plantear un guión en la cual todo lo que no sea Godzilla nos importe. Y eso es lo más complicado. Es muy difícil, muy difícil. Tiene que ser un guionista cojonudo para hacer eso. El día que lo hagan, entonces yo diré, la mejor película de la historia y no habrá ninguna más. Pero está por verse, ¿vale? Está por verse. Pero la que más se acerca a esa casi perfección, que no lo es, porque esta película no es perfecta, tiene muchos errores, es esta, joder, es esta. Por lo menos teniendo en cuenta eso. ¿Quién la hace? Joder, que lo hacen los americanos, joder. Que veníamos de ver del año 1998 una película que ahora la están poniendo... ¡Ay, qué graciosa! ¡Ay, qué maravillosa! ¡Ay, qué entrañable! ¿Ves? Ah, mira, sí, algunos hasta de obra maestra. Mira, iros a vuestra casa, joder. Iros a vuestra casa. que no. O sea, que no sé, eso no se sostiene. Eso no se sostiene. Y nosotros, desde luego, a la hora de valorar la película, ya veníamos ya con mucho recorrido andado, ya hablábamos mucho. ¿Cómo va a ser esta película? Ya lo dijimos en el anterior podcast, nosotros pensamos que va a ser así. Nosotros queremos que va a ser así. ¿Por qué? Porque por lo menos ya me encargué yo de mirar a ver cómo los primeros comentarios. Y luego el tráiler es eso, el tráiler. ¿Salió en algún momento en el tráiler o en el 90% del tráiler a los bichos pegándose de hostias? ¡No! Nada, nada. ¡No! Entonces, ¿por qué cojones vais toda esa gente que va al cine ahí y luego sale del cine en plan con la escopeta cargada? ¿Por qué vais así al cine? ¡Nos han engañado! ¿Habéis ido a ver eso? O sea, todo cuando dicen las lonanadas. Vamos a ver. Estoy hasta los cojones, tanto de los fans super fan acérrimos de Nolan, en plan fanboys a tope, desatados, como de los haters de Nolan. O sea, Nolan se puede decir mil historias, se le puede criticar mil giros de guión y todo eso, pero lo que no se puede criticar es que sea un director que por el momento, grandes cagadas todavía no ha hecho. Y eso de acusar, ¿por qué? Porque es de la compañía, porque es de la Warner, es de Legendary, no la nada, gratuitamente. He vuelto, que me he caído. Sí, sí, Miguel, ahí te escucho. Vale. Es que la traía clavada al programa esa. No, es eso, explícalo tú, porque es que ya a mí... Imagino que salvando los segundos que me haya perdido, estás diciendo exactamente lo que venía a decir. Es decir, ¿por qué todo lo que... Primero, ¿cuál es la implicación de Christopher Nolan en esta película? Nada. Ninguna. O sea, ni aquí ni es productor ni nada. ¿Qué pasa? Como es el hombre fuerte de Warner ahora mismo, hay que meterle en todos los fregados. La nolanización de Godzilla. Pero dejar a Nolan tranquilo. Eso es lo primero, ¿no? O sea, dejar a Nolan tranquilo. Yo no he visto nunca en mi vida rajar tanto de un productor como se rajó de Nolan en Man of Steel. Que ahí era... ¿Cuántas veces habéis escuchado una crítica de una película donde la gente le meta mierda al productor? Raramente lo... Pues claro, es Nolan, ¿no? Todo lo que huela a la legua, Nolan, aunque sea de manera pajillera, imaginaria, porque yo no veo aquí nolanización por ningún sitio. Las películas de Nolan generalmente son un poquito más, y lo voy a decir sin ninguna connotación negativa, ¿vale? Pero son un poquito más pretenciosas, un poquito más totalmente profundas, ¿vale? Pero oye, que volvemos a lo mismo. Yo no soy de los que va besando el suelo que pisa Nolan allá por donde pasa, ¿vale? Pero vamos, igual que te digo Nolan, te digo otros nombres. Yo cambiaba el 80% de los medianías, ojalá hubiera más Nolans. Pues ya está, ya te... Pero es que está de moda, ¿eh? Está de moda criticar. Sí, sí. Es que o eres de los que todo lo que hace es genial y maravilloso y no se puede criticar o no sé qué, que esos al principio eran muchos y ahora se han quedado en minoría, o eres de los que es que Nolan es un pretencioso. A ver, ¿dónde pone? ¿En qué manual de cine comercial, no? Que escribió, yo qué sé, el abuelo Cebolleta, algún crítico de mierda. Pone manual del cine comercial, no puede tener mensaje, no puede ser pretencioso, ¿no? No, pues oye, a mí me gusta que de vez en cuando el cine comercial me diga algo más que pim, pam, pum. Que también me gusta el cine comercial de pim, pam, pum, si está bien hecho, como Pacific Rim, es lo que hemos dicho. ¿Te pueden gustar? No, es que, no, como a mí me gusta el pim, pam, pum, este tío es un flipao y es un pretencioso y no sé qué. Pues, oye, a veces en la pretenciosidad uno se equivoca en el desarrollo de un guión, lo que sea, y a veces en la simpleza también hay gente que la mete hasta el fondo, la pata. Claro. O sea, que es que... A ver, Gareth Edwards, la eduarcización de Godzilla, dejar a Nolan en tranquilo. Pero sí, es que es una película totalmente de eduarcización, o sea, es una película de Gareth Edwards. O sea, yo tampoco tolero que la gente vaya, es que he ido a ver Godzilla. Bueno, ¿te has visto Monsters? ¿Cuánto salían los bichos en esa película? ¿Cuánto salía? Nada, ya está. Es que no sé, ¿a qué? Me han engañado. No te han engañado. O sea, ponía Gareth Edwards, dirigido por Gareth Edwards. O sea, ya está. No hay ninguna engañifla. Ya está. Bueno, Nolan, hijo puta, cabrón, Legendary. Pues nada, va por culo. Esta conversación ya la hemos tenido. Ya la hemos tenido recientemente en dos o tres podcasts anteriores. Y tú mismo decías, ya verás cómo la van a tildar de pretenciosa. Mm. Justo, blanco y en botella, leche. Y podcast damos al poder. Ya está. Hombre fuerte de la compañía, pues todo lo que haga la compañía ahora es pretencioso. Pues muy bien, pues hagamos solo películas de chistes, no sé. Mira, para mí una persona que haya hecho, ya solamente con estas dos peliculitas, que haya hecho Memento y Batman Begins, para mí merece todos mis respetos y podrá hacer la mayor mierda, la mayor fecalidad posible con Interestelar o habrá hecho una película bastante mediocre como Dark Knight Rise, que para mí seguirá teniendo todos mis respetos. Que tiene sus películas buenas y sus películas menos buenas, pero joder, a lo largo de su carrera ha llevado una línea bastante acertada. En términos generales, bastante acertada. Entonces, a mí eso de rajar porque sí de las personas sin ningún fundamento me hincha bastante el escroto. Y ya lo digo, es que aquí radicales de Nola no hay ninguno, que yo sepa. En este programa. Y ni una cosa ni la otra. Tampoco me gusta el fanboyismo desatado, porque no. Porque eso no lleva a ninguna... A nada, no lleva a nada. No, sí, las dos ramas son igual de pesadas. Exacto. Sí. Lleva a decir luego, pues, otro tipo de tontería, que si The Dark Knight Rises no tiene fallos, es increíble, ¿no? No, hijo mío, no. Pero ¿por qué descalificar? O sea, ojalá hubiera 20 directores con esa trayectoria, ¿no? Que tiene Nolan, que nos hubieran dejado, pues, las dos que tú has dicho, y entre todas las demás, pues 4, 5, 6, que como mínimo siempre andan rozando el notable. Cómodamente instaladas en el notable. Sí. O sea... Sí, es que esas dos caídas son dos, pero yo pondría más. Y yo tampoco soy hiper fan de dos. Yo estoy hablando de mis favoritas, ¿vale? Ya puedo decir las vuestras. Tú has puesto dos ejemplos muy buenos, pero que, no sé, ese haterismo que hay ahora de repente, pues ni Nolan es lo peor, pues ni lo mejor. Bueno, yo creo que vamos a volver a la estrella de la función, a nuestro amado Godzilla. Godzilla, nuestro querido entrañable amigo Gojira. A ver, no dilo tú, Peter, que te sale mejor, a ver, repite. Gojira, eso. Momentos estelares de la película, que tiene muchos y muy buenos. Pero tienes que ponerle más mala leche. Sí, Peter. Peter, tío. Pero... Sí, como un japonés Gojira, sobreactuado, ¿no? Venga, a ver. Gojira. Gojira. Ahí estamos. Para despedirnos vamos a decir todos lo mismo. Venga, ya está. Decimos eso otra vez. Esto, a ver, momentos estelares que lo tiene mucho. Los tienes muchos, esta película los tiene muchos. A ver, vuestro momento ideal que dices, oh, esta escena me puso altamente cachondo. Sara, por ejemplo. No, Sara. Las mujeres primero. Bueno, de la parte humana, por así decirlo, yo voy a separar un poco la caída del avión, cuando salen bajan en paracaídas. Sí. Esa me ha parecido espectacular. Desde el primer momento hasta el último. Y de la parte Godzilla, me gusta mucho el momento final cuando está el cara mármol en el barco y de repente aparece Godzilla por detrás, le coge del cuello y le pega todo el rayo en la boca, que no te lo esperas, pero para nada. Y dices, no sé, me pareció muy impactante y me gustó mucho esos dos momentos. La vomitona atómica. La vomitona atómica, exactamente. Es que luego el tío es un cachondo, porque el tío coge, le echa la vomitona... le arranca ya la cabeza y se queda ahí como 5 o 6 segundos con él con la manícula, esas manitas tan, tan bonitas que tiene, esas uñitas, y ahí como 5 o 6 segundos con la cabeza ahí, con la mano ahí, la cabeza sujetándola, la mano, y en plan ahí regocijándose, y luego va y echa ahí el rugido de puta madre, y esa escena es la hostia. Y el plano subjetivo desde los lentes de la caída, esa caída al vacío ahí, Espectacular. O sea, espectacular. Y esa música, hostia, la música, ese momento ahí 2001. Sí, música de mal rollismo. Sí, es que, a ver, es que lo que digo yo siempre de la música, cuando la música potencia las escenas, es que te queda todo tan de puta madre. Y este es el claro ejemplo de saber utilizar la música en el momento ideal. O sea, es perfecto, La música no tiene ningún problema, vamos, desde mi punto de vista. Y Peter, a ver, tus de escenas, humana y monstruosa. Bueno, de la monstruosa, voy a decir la primera aparición que sale Godzilla en Hawái, sí, cuando se estrella el avión. Sí. O sea, que se le ven las patas. Y luego se le enfocan todo más arriba del rugido. O sea, yo en ese momento tenía los huevos en la garganta. muy buena esa, sí. Y pues de parte humana, no sabría decir, diría la del momento salto jalo, pero como ya lo ha dicho Sara, podemos repetir, es que tampoco hay mucho más decir de la parte humana. Tampoco te puedes ponerte exigente. Pues sí, digo esa porque es espectacular y ya se ha dicho todo. ¿Y Marquitos? Eso es por esta escena. A ver, yo de monstruosa me quedo con el primer rugido, la que decía antes. Es el primer rugido, el primer rayo atómico, ¿vale? O la escena que explicaba antes, ¿no? Que se ve cómo se empieza a iluminar la cola, toda la cresta. Sí. Y yo ya estaba ahí, que me levanto. sí, espectacular. O sea, es una... Cuando vas, digamos, con... background, ¿no? O con ganas de Godzilla, había eso, tres momentos que esperabas con muchísimas ganas. Una era el primer rugido, otra era un coletazo y lo hay, y otra era eso, ver la... y lo hacen genial. Ya te digo, el niño de detrás mío levantado, Godzilla, Godzilla, porque es después de que le damos por caído, ¿no? Sí. Y uf, yo te digo, lo puse en el grupo. Tres, cuatro momentos que me dieron ganas a mis 34 años de levantarme en el cine y aplaudir. No lo hice porque solo... Pero había mucha gente, ¿eh? Había no mucha lo gente, hiciste, tío. No lo hice porque soy un sieso man, tío. O sea, hace 20 años que no aplaudo. Eres un maulas. No, es que luego hace 20 se queda años solo, que no aplaudo. Es peor. sí, hace 20 quedas años como, que no aplaudo como en el cine. El nerd friki. Pero si estás en Estados Unidos, tío. Tú ahí... Tampoco no creo que te metan en Guantánamo, tío. O sea, sí. Y ya, si me dejo ir del todo, además lo empiezo... Despacio, ¿sabes? Pero bueno. Y de humano me voy a quedar con el reloj de Serizawa. Hiroshima. Yo voy a empezar por el lado humano. Vale, no es 100% humano, pero bueno, es muy humano. Esa escena me parece muy humana. Aunque sea interpretada por un bicho generado por ordenador. En la parte humana, es que yo vi a mi gato, o sea, yo vi a Uki ahí mirándome. Es para lo único que agradezco que haya estado el amigo cara mármol, Pietro Massimov. Y bueno, a ver, el momento monstruoso me quedo con el coletazo rompe mandíbulas de Godzilla. Me quedo con ese momento. Sí. Vale, perdón por medio pisártelo porque he hecho lo de los tres momentos que todo fricardo debe esperar, ¿no? Ese momento es que la hostia. Y es cierto, o sea, lo que hemos dicho. ¿Cuáles de esos momentos que nos ponen altamente pitudos salen en el tráiler? Ninguno. Ninguno. ¿Ya está? Entonces, ¿qué cojones? Se agradece. Es que yo veo el alento atómico en el tráiler y digo yo... Me habéis tocado los huevos. Además, era una de las preguntas que saldrá el aliento atómico, no saldrá el aliento atómico, ¿qué pasará? Bueno, pues ha salido el aliento atómico. Espero que sirva para que tomen nota y vean que una película puede petarlo en taquilla sin necesidad de enseñar nada de lo fundamental. Es que yo ya estoy hasta los cojones de trailers que me enseñan lo mejor de la película. Pero es que eso luego es una destrempera, una... Sales del cine fatal. Dices, he visto lo mejor en una preview de 30 segundos, pero no, de 3 minutos, ¿no? Dices, joder, no. O sea, gracias y tomar nota, de verdad, y hacerlo sí, más. Sí, parece que aprendieron de Man of Steel, ¿eh? Los de Legendary, ¿eh? Los de Warner, ¿eh? Porque, joder, lo de Man of Steel, yo... mira, aquí, este es en el trailer 2, esto en el trailer 3, este en el... Me jodas, tío, y luego... No te falta tantos trailers, Cortes del corte. Me jodas. Sí, desde el trailer de 2 minutos y medio, es que es demasiado. La película... Bueno, es que lo está petando, ¿eh? O sea, 196 millones en 4 días es una auténtica bestialidad. Una burrada. Y todavía falta el mercado asiático, que ahí, pues, a ver, Godzilla, me imagino que tendrá tirón. No sé, si no tienen Godzilla en Asia, en Japón, pues ya miras. Yo creo que este Godzilla sí. Sí. Este sí. A ver qué dicen los japoneses. Bueno, a ver, han dicho lo de gordo, que está gordo. Vamos a ver. Es que es... Sí, ni que fuera Scarlett Johansson. Sí, que también dicen que está gorda. Que vosotros, Scarlett Johansson es gorda. No, está perfecta. Es una diosa, está perfecta. Da igual. A lo que voy, que es imposible que no tenga unas patas gordas. Es que ese peso, esa cola, ese cuerpo, es imposible que no lo sujetes con Nate. Es una masa muscular en las patas para sostener todo ese cuerpo. Es que es imposible. Totalmente imposible que no sea. Y el diseño, yo lo siento, pero tengo ya hablado con Sergio. Yo tengo ya tenía la figura de Bandai, bueno, figura, que es figura para niños, pero me voy a pillar la figura de NECA de 30 centímetros para tenerla en mi televisor de mi habitación, para tenerla de puta madre, que tiene más cola casi que lo que es el cuerpo del bicho. Bueno, cojonudo, la tengo reservada, así que nada. Yo tengo una pregunta para los expertos, que eso sí, la única cosa que yo no me chirrió un poco en el tema de lo de los bichos. ¿Cómo si los mutos se alimentan de radiación Godzilla mata a uno con un aliento atómico? Sí, eso es un poco... O sea, ¿eso tiene sentido? ¿O vosotros que sabéis más del tema, hay una explicación racional a eso? ¿O... Sí, pero te voy a... Bueno, voy a poner un ejemplo para frikis, porque igual tú tampoco me entiendes. es decir, si habéis visto Dragon Ball, ¿vale? Hay un bicho que se llama Jakon, que se alimenta de luz, y este, digamos que, como lo derrota Goku, le mete una sobrecarga de luz, de energía, hace ahí un cuaca. Una saturación. Y entonces el bicho revienta. Vale. Una cosa es que se alimenten de radiación, otra cosa es que tengan capacidad ilimitada para absorber la radiación. Cuando te coge Godzilla, te mete eso, yo que sé cuántos geeks o cuántas pollas de radiación directamente en la boca, lo revienta. La temperatura a la que lo está sometiendo. Sí, esa es la misma conclusión a la que había llegado yo, más o menos. Saturación. Sí, por ejemplo, nosotros necesitamos agua para sobrevivir, ¿no? Pero imagínate que te cogen una manguera que echa 6 litros por segundo y te la meten por la tráquea. Vas a morir casi en el acto. ¡Qué enfermo! Sí. Buena comparación. Digo, este no hace falta ser friki para entenderlo. No, está claro. ¿Ves? Estos ejemplos dudo mucho que lo expliquen el crítico de Fotogramas. No, ese está ocupado contando, no sé, contando billetes de... De la Paramount, ¿no? Sí, no sé. Cuchillos o algo. Bueno, a ver, otra pregunta que os hago, os planteo, ¿no? Secuela. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo plantearíais? ¿En qué dirección la llevaríais? Porque ya está claro que es un héroe, ¿vale? O un bicho, por lo menos, que no nos quiere mal. No nos quiere mal Godzilla. ¿Cómo lo plantearíais? Hombre, antes de nada hay una anécdota del director, que lo he dicho en muchas entrevistas, que él siempre ha querido hacer una película en plan Destroy All Monsters. No sé si sabéis cuál os digo. Sí. En plan esa. En plan muchos monstruos, destrucción ahí en la ciudad. Estaría muy bien. Algo exagerado. Lo que pasa que ya, a ver, si quieres explotar la franquicia, ¿vale? Eso me lo reservaría un poco, ¿no? Sí, yo también. Digamos, bueno, antes... Yo para una secuela haría lo que hemos estado hablando antes. Ya se sabe que Godzilla no es malo, ya es un animal, un bicho que públicamente se sabe que existe, y lo tiraría desde la parte de investigación, orígenes... Sí, la parte de la investigación y demás, origen, está muy bien. Yo creo que tirando por esa vertiente puede pasar al final, bueno, ya lo hemos visto un poco en esta, ¿vale? Por un lado tiraba Serizawa diciendo no, dejarle hacer, ¿vale? Que yo creo que es una fuerza, eso, equilibradora, y que al final va a poner las cosas en su sitio. Y por otro lado tiraba el ejército, pero te abre eso las puertas de que se abra como un bando de que seguro, conociendo a los americanos, ¿no? Y la naturaleza humana de no, queremos atrapar a Godzilla, queremos estudiarlo, queremos utilizarlo como arma, lo que sea, ¿no? Y que ya nos, o sea, siga siendo a fin de cuentas un héroe en la resolución de la película, pero que digamos los humanos le toquen más los huevos y a ver qué pasa en esa interacción, y además más monstruos, ¿no? Obviamente, pues Mothra, Ghidorah, lo que sea, ¿no? ¿De qué naturaleza? No lo sé. Traerlos del espacio a estas alturas parece un poco hipiesco cuando todo lo hemos metido en nuestra propia responsabilidad, que si la energía nuclear, que si no sé qué, pues no sé, saquémoslo. Al final, yo que sé, Ghidorah es un dragón de 3 cabezas, pues también es un perfectamente metible como mutante, el otro es una gigante, o sea... Yo creo que no se puede... Es que el lado fantasioso yo lo veo muy, muy difícil. El tema de que las gemelas invoquen a Mothra, lo veo muy demasiado ciudad de Oz, ¿vale? O sea, no, me parece que demasiado fumada de opio. Entonces, que sea eso, producto de la radiación, que sea producto de la radiación y ya está. O sea, pues eso, mismamente, la chisma, bueno, el capullo que estaba metido en el terrario, ¿no? Que evolucione de alguna manera y que mute y que se transforme en Mothra. Porque, a ver, no pasa nada. Eso, los japoneses tienen la versión japonesa, pero esto es la versión americana, un poco más realista, ¿vale? Que yo creo que no los debe de molestar. Es lo que haría yo, sí. Metería a Rodan es imposible. Porque, a ver, meter un pterodáctilo, pues como que no, tal. Es que queden bien. Puedes meter a Girus también, que no deja de ser una especie de puerco spin, una cosa rara ahí. Puedes meter también a Mechagodzilla, que pelea contra él. Claro, pues sí. que sea, pues eso, creado por los humanos. Para, sí. En plan, le ven como una amenaza, pues vamos a crear al Godzilla mecánico. Pues, como que sea como un Jagger, al final, como un Jagger. No estaría mal, la verdad. Sí, te da la opción, digamos, como de hacer eso que pida, pero sin tener que cruzarlo con una franquicia incompatible como Pacific. Es imposible. O sea, las pajas mentales. No. Incluso que se cree en Mechagodzilla no como una herramienta para neutralizar a Godzilla, sino supongamos, ¿no? Godzilla desaparece, ¿no? O le pierden la pista como un backup, ¿no? Como un, bueno, tenemos que protegernos de estas amenazas. O que en una de ellas den por muerto a Godzilla, ¿no? Uh-huh. Al final de la película, y la siguiente sea, pues hemos creado al Mechagodzilla porque ha muerto el monstruo, y ese Mechagodzilla se les acabe yendo las manos y reaparezca el original. Sea una inteligencia artificial o algo así, sí, al bicho, bueno, a la máquina y todo eso, estaría bien. Pero sí, a mí me gustaría ver a Mod, parecían los parásitos también, los bichines y tal, a mí me gustaría verlo. Pero a ver cómo lo enfocan, tío, porque es que claro, es una película japonesa, queda bien. En una película de estas características... Sí, es un poco complicado. Ahí hay que decir una cosa, ¿eh? A mí, por ponerle un pero, ¿vale? A la parte monstruosa. A mí el diseño de los mutos no me ha gustado una puta mierda. Pero nada, ¿eh? Es poco original, la verdad. Recordaba el monstruo de Cloverfield. De Cloverfield, sí. Sí, sí, sí. No. A mí no me ha gustado. Se podrían haber... Joder, el diseño de Godzilla es cojonudo. Con la actualización que han hecho es cojonuda. Coño, dale un poco más. Gastaros un poquito más de dinero en los diseños. Bueno, yo sí que he estado mirando diseños de cómo iba a ser Godzilla y, joder, de los que había, es que es el más acertado, y es que han acertado totalmente, porque es que habían hecho hasta una versión, una especie de Tyrannosaurus Rex, ¿vale? Con más cabeza, una cabeza cabezón, y luego el cuerpo súper delgado, luego otro con un bicho que es que era más lagarto, ¿vale? Era más lagarto que otra cosa, y no casi... caminaba a cuatro patas, que aquí, bueno, aquí se le ve pues a cuatro patas pues nadando y tal, pero yo creo que es el diseño más acertado, es eso, o sea, esa parte, la secuela te pide que desarrollen más los bichos, que se curren más los diseños, que hagan lo que han hecho con Godzilla, que al fin y al cabo es, pues eso, hacer una remodelarlo, ¿vale? Un Godzilla para el siglo XXI, cojonudo. A ver, a mí no me han matado, pero tampoco me han disgustado, ¿eh? Al menos, mira, se han tomado la molestia de que el macho y la hembra son diferentes. Sí, eso sí. Eso la hembra es más grande. Mucho más grande, o sea, el macho vuela y la hembra no. Eso está muy, muy, muy, muy, muy coherente. Sí. O sea, que no es bueno, claro, cogemos aquí un insecto random, ¿sabes? Y lo hacemos gigante y ya está. No, pero esto va más a una... A mí lo que sí que, si lo tengo que poner... A mí se me han gustado los bichos, pero si tengo que poner un pero, es que me parecen demasiado máquinas. Sí. Porque ese es el único pero que le pondría. Porque Godzilla se aprecia que es un animal gigante, pero un animal. Pero al ser grises, con la cabeza así como, como el fuego por dentro, no sé, las luces esas rojas por dentro, a mí me habían escenas que me parecían máquinas. A mí me parece Robocop de José Padilla, con un visores como Robocop. Dije, no me termina de cuadrar, pero bueno, a ver, sí yo lo haría más eso, más tiraría más para el rollo más eso, un Mothra, una cosa así, joder, un Mothra. Pero yo a Mothra, por ejemplo, no me gustaría verle de malo, no. O sea, que sea, pues eso, un monstruo equilibrador, ¿vale? O si no lo hacen equilibrador de lo que es la naturaleza, que sea, que haga team-up con Godzilla y que sea, una mutación, ¿no? Pero no me gustaría verle combatiendo a Godzilla, no. Me gustaría verle haciendo team-up contra Mechagodzilla o yo qué sé, pues lo que ha dicho Marcos, un King Ghidorah mutado, una cosa rara. Pero sí. Música perfecta, ¿no? Estás todos de acuerdo, ¿no? De acuerdo con la música. Hemos dicho que actores es la parte que queda por desarrollar. Ya la enfocaría ya más a la parte ya más... una segunda parte destructiva. O sea, más peleas de bicho, que es lo que al fin y al cabo la gente lo que ya quiere ver. Ya has mostrado, ya has hecho una base... ¿Vale? Pues se enfoca la segunda película, la secuela, de una manera diferente. Yo le haría caso a Peter, iría más por ese lado. al lado ya más de casquería. Sí, sin lugar a dudas. Aunque es cierto que igual quizás si tiene éxito sería más aconsejable guardarse toda la carne para el asador en una tercera película. Pero yo creo que la segunda película y de esas características contentaría a todo el mundo. Desde mi punto de vista. Tampoco me gustaría a mí que esto se convirtiera en una saga aquí de 18 Godzilla desde un principio. Porque, no, porque yo veo, yo no quiero ver un 300 El origen del imperio. Pero eso no es una saga, ver, Miguel. Nadie quiere ver un 300 El origen del imperio. Bueno, ni de Godzilla ni de ninguna otra cosa. Bueno, nadie no es una saga, es una saga, no es una saga, pero... Toda, a ver, es la puñetera segunda película. Pero todas indicaron, o hacía indicar, por lo menos, de que si la película funcionaba en taquilla, iban a hacer una tercera parte, porque por lo menos la segunda te lo dejan así. Es una segunda parte en plan, venga, viene la reina y venga, vamos a darle esto pa a los hijos de puta. Ya está. Iba por el lado de lo del factor sorpresa. Que al final, si lo explotas demasiado, pierde eso. Sí, eso es verdad. Impacto. A ver. Yo no tengo problema en que me hagan una... Digamos, se convierta en una franquicia de 4 o 5 películas. 4 o 5, no más, ¿vale? Yo pero, no diría más. Pero espaciándolas en el tiempo. Yo diría 3, no más. Trilogía. 3. Trilogía, yo también. Sí, estaría bien. No más. Bueno, las críticas que he estado leyendo por ahí es en plan... De Godzilla Dark Knight... Sí, en plan, venga, vamos a dar palitos aquí, palitos gratuitos, el enfoque nolanita de Godzilla. Sí. Es que yo no me enteré, pero en la película decían en un momento, ¿no? No es el monstruo que necesitamos, pero es el monstruo que nos merecemos, ¿no? Es San Francisco. Sí, venga, ir a Santo. Bueno, en fin. Bueno, llega el momento, el momento de las notas. Un momento que yo creo que valorar esta película las notas es complicado, pero bueno, mira, se tiene que hacer, ya es nuestro modus operandi ya. Venga, la chica, que evalúe aquí primero, venga. Es que es complicado porque unas partes me han gustado tanto y otras partes tanto menos, no sé, yo el 7.5 se lo pongo seguro y a lo mejor el 8 también. Ajá. A la parte de efectos especiales de destrucción y bichos le pongo el 9, pero es que claro, lo otro le baja un poco. Sí, ahí está. Te iba a decir, haz la miguelada, y la parte de tal le pongo un tal, y a la parte... Claro, de... es que sí, va así. Bueno, Peter, no te rajes, sí, que el otro día me dijiste una cosa, una nota ya, ¿eh? Yo le pongo el 8. Muy bien. Marquitos... A ver, yo redondeando, pues también. Le voy a poner un 8. Ponerle más cuando la parte de, digamos, no monstruosa, incluso, sí, puede llegar a aburrir, ¿vale? Pero es que ya te digo, no es nada nuevo, no es nada inédito en una película de Godzilla, ni muchísimo menos, ni es nada que falle a la herencia, pero hay momentos que le pondría un 10 como un piano de grande, o sea... Sí. Totalmente. Ahora es cuando digo un 5. No, yo voy a ser fiel a lo que puse en mi nota, lo estaba poniendo en varias páginas, un 8, ya está, un 8 ahí de puta madre. Sí. La película me ha dado, vamos, no me ha engañado, o sea, iba con hipe, ¿vale? No me ha bajado el hipe, incluso me ha robado alguna sonrisa en momentos puntuales y yo creo que el 8 lo tiene. Ya está. Sí. Es una película muy recomendable. Ahora que está en los cines, que está Amazing Spider-Man, todavía en los cines, tócale los cojones a Amazing Spider-Man y veis, tienes que ir a ver Godzilla, coño. Luego llamaremos a los de la Legendary para que nos den nuestra comisión. Que no. Pero bueno. ¿Tanto los que te han engañado del cine? Sí. Eso es fundamental. Eso es el ABC. Es el ABC. Sí. Y ya cuando vas al cine... Esta anécdota no la iba a comentar, pero bueno, me pide el cuerpo porque además Peter iba a comentar la suya. Los dos vamos a comentar una anécdota. La primera, la mía, que yo fui troleado en el cine porque fui a comprar palomitas y no me dieron el típico cubo redondo y tal, que yo tengo ya la postura ya cogida para comer las palomitas de puta madre, ¿eh? O sea... pantorrilla y el brazo ahí de puta madre. No, me dieron en la mierda del cubo rectangular de la mierda de Amazing Spider-Man 2, hacer promoción y yo quejándome, pero si vienen, si caben menos palomitas, no, que la película, hay que hacer promoción de la película y no sé qué y tal, bueno, pues ya está, pues tuve que comer y luego se me cayeron más de la mitad de las palomitas, estuve de mala leche. Y también tiene algo que comentar, ¿a que sí, Peter? ¡Qué drama! Sí, es una timada. Los del cine, tus cabrones del cine, ¿dónde vas? A ver, vamos a ver, yo es que he ido a ver la película dos veces y en las dos veces me han tocado retrasados mentales. O sea, en la primera vez que fui a verlo había un subnormal que le sonó el teléfono como cuatro veces. Y es que ya me molesta que te suene una vez, pero que te suene tres veces más es como o lo apagas o lo pones en silencio o te lo metes por el culo. Pero es que, en serio, acabé de mala hostia. Aquí te echan, ¿eh? Y luego la segunda vez, pues, ¿sabéis estas alarmas que hay en el móvil que suenan como un accidente nuclear? Y no precisamente Godzilla. No. Bueno, pues eso, de repente, en una de estas escenas que está todo en silencio, le suena al tontopolla la alarmita del móvil. Y muy bien. Mira, me parece cojonudo. O sea, ya te digo, aquí te echan, ¿eh? Sí, y ya te lo avisan antes de la película, pero que no es de farol. O sea, dicen, no seas tú al que echemos de la sala. Y créenos, lo haremos, dice la promoción, ¿sabes? Joder, pues si están allí los machacas del cine, los gorrillas y tal, ¿sabes? ¿Qué les cuesta? Apague el puto tele. Es que me toca, solo hay un sitio que me toque más los huevos, que la gente ande haciendo el gilipollas con el móvil, que en el cine, y es en un avión. Porque, sí, lo dices ya para de preparación, ¿no? De lo que sí, vas a sufrir mañana, mental, ¿no? Es que no, vale. Sí, es que yo la tengo frita a mi mujer y digo, mira ese con el móvil. Un día me levantaré, le cogeré a alguien el móvil y se lo reventaré. Porque es que, vamos a ver, o sea, sí, sí, apaga todos los putos aparatos electrónicos, apaga el móvil. No, ya. Estos avisos de seguridad son una puta mierda, si eso no va conmigo, ¿no? Pues bueno, pues. Pues luego, claro, ¿no? Luego pasará un día algo y todos chillando como rata. Y, ay, ay, ay, ay, ay, el móvil, ¿no? En fin. Bueno, luego también había otra retrasada con el silbido del WhatsApp. Y la, ah, sí, y la japonesa, que además está haciendo continuo. No lo apagaba, estaba todo rata ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Tirurito. Madre mía, pero si silenciar un móvil no cuesta tanto. No, pero yo entiendo la gente. Yo también he ido al cine y me ha mandado un WhatsApp y no se ha enterado nadie. Yo, con discreción y silencio no molesta, es que no entiendo a la gente. ¿Sabes cómo se arreglaba también? Como aquí lo que hacen es, hay una aplicación, ¿vale? Que tú la activas cuando empieza la película y lo que te hace es te silencia el móvil, bueno, te lo pone como en modo sleep, por así decirlo, ¿vale? Ni te van a entrar llamadas, ni te van a entrar mensajes, ni WhatsApp, ni hostias, y va a estar en silencio. Cuando acaba la película, desactivas la función Cine Mode y te llega un reward, un regalo, ¿no? Lo que normalmente son unas palomitas medianas o una bebida grande o alguna chorrada de esas. En España, como somos, metías eso, ya verías como. Bueno, igual estarían los ninis, llevarían dos móviles, ¿no? Y o sea, activarían el Cine Mode y con otro tocarían los huevos a la gente. Pero bueno. Ah, si es que si me dices que estás en el parque o que estás... No, estás en el cine y es un sitio donde te ha costado dinerito. Y, oye, es una inversión y vas a disfrutar, a pasártelo teta y luego es eso. No disfrutas de la música, no disfrutas del rugido de Godzilla, no disfrutas de nada y no. Primero por respeto a los demás, claro. Y luego es eso. Que pues tú sí. También has pagado, o sea, claro. ¿Qué haces ahí? Si es pagado... subnormal. Sí, no sé, es del género idiota. No, no puedo. Yo que sí me he fijado yo que últimamente... En los cines, si os acordáis, hace años, bueno, estáis hablando de 3 o 4 años, salía un aviso, no, apaga el móvil, no sé qué tal. Y yo, por lo menos en los cines en los que voy, aquí a Cinesa, no me sale más el aviso de apague su móvil, de ¿no? Sí, aquí tampoco. No sé, ya está en crisis, ¿no? Ya no tiene, ¿no? El para hacer el anuncio, ¿no? Te manda cosas. No, me refiero que como quieren que vaya gente a la sala, por ellos como si, yo qué sé, como si montan allí una timba o algo mientras paguen la entrada. Pues no, ya. Pero el de la grabación sí que te avisan. A mí, bueno, donde yo voy, sí. Aquí ni grabación, ni apaga el móvil, ni hostias. Nada. Sí, aquí tampoco, ni se te molestan. Nada. No, es más, allí pues puedo llevar la cámara, puedo poner la cámara en el trípode y a ponerla a grabar. Sí, sin problemas. de más, para, en fin. Ay, como en tu casa. Puta madre, sí. Bueno, pues nada, yo creo que no vamos a hacer Toby porque es que no hay mucha... Más o menos el Toby ya lo tocamos la semana pasada. Y es eso, invitaros hasta pues, que tengáis paciencia y que nos esperéis los 10, 11 días a que vuelva Marcos y ese especial Godzilla. 60 años, vamos a titular de esa manera, 60 años ya de Godzilla. Sí. Y bueno, pues espero que tengáis paciencia porque llegará, el programa llegará. ¿Qué pasa, cojones? Para eso nos hemos vuelto a ver todas las putas películas, coño. Sí. Joder. Como muchos peliculazas. Como mucho, si quieres meter algo de off-topic referente a la película, no sé si tenemos por ahí alguna pregunta o alguna... Leo, espera, Leo. Bueno, están hablando ahora del tráiler de Guardianes de la Galaxia, que no vamos a decir mucho, ya sabéis lo que pensamos. Hemos de ser las únicas personas que no somos expertos de Guardianes de la Galaxia, en todo internet, sí. Pero bueno, saldrá la película y miles y millones de personas serán súper expertos y habrán leído sus cómics desde tiempos inmemoriales. Aquí comenta que eso, deja el tener para echar bilis. Me parece mucho más chorra que el primero. No sabía yo que la parida de Star Wars de Marvel Disney se estrenase este verano. Julián Pedreño Fernández. Diego, nuestro compañero, quema el cuerpo entre la mujer de gigante verde y Batista mal pintado de Kratos. Creo que sea una peli. Hay un arioncete, es más positivo y optimista. Tengo muchas esperanzas en esta película, un retorno a la ciencia ficción divertida y sin compromisos propia de mi infancia. Mucho humor y muchas coñas, tienen mi entrada. Lujo comenta, está claro que las opiniones son dispares, pero yo ya eché Billy con el primero, así que el segundo ni lo veo. Ignacio Galindo, me da la impresión de ser una película entretenida sin muchas pretensiones. Bueno, pues eso, ya sabes, ahora no tener pretensiones equivale a calidad. Sí, guay. Es el mismo de calidad. Pretensiones sí. Es una puta mierda. Pues nada, cojonudo. Bueno, aquí está confirmada la secuela. Warner Bros. Anuncia secuela de Godzilla. Y José Manuel Ávila Castro, el puto amo. Vamos, patear el culo al Capitán América. Lo tiene complicado, porque ya... Vamos, yo a título personal, y creo que Marcos también, nos alegramos de que haya llegado a los 700 millones... que es una película que sí que se lo puede merecer. Otros no pueden decir lo mismo. Véase Tordo o Amazing Spider-Man 2. Que no va a llegar. No va a llegar ni para atrás. O sea, y más con lo que... ¿Qué trauma lleváis con Amazing Spider-Man? Es que... Llevaría trauma, pero vamos. Es que soy un hater, ya me he convertido en un hater. No puedo. Está mirando y ya lleva 500 algo, 500 algo, pero no creo que llegue a los 700. ¿En serio? ¿Lleva 500 y algo? Porque ya sabes que es que Spider-Man, aunque sea un Spider-Man relleno de mierda, Spider-Man vende. Ahora te digo cuándo lleva. Bueno, sí, el caso, lo que sea, 560, ¿vale? Pues sí, pues llegará igual, con la... No sé, a ver. Colgan aquí la banda sonora de X-Men, Días de Futuro Pasado. Complicado lo tiene Godzilla porque es eso, mayo aquí viene. Si se hubiera estrenado en tiempos de Amazing Spider-Man y obviamente no estuviera Amazing Spider-Man en cartera por aquellas fechas, hubiera arrasado. Ahora vendrán los X-Men a pisarle, sí. Es que es eso, aquí llega un mes antes que allí y vienen ya. Colgado la banda sonora, hablando de los X-Men, Gabriel García, la supuesta banda sonora, que sale el 2 de junio. Pues nada, ya le he dicho que yo, no tengo nada contra John Oldman, me gusta, pero es el compositor de cabecera de Bryan Singer, pero me quedo con Harry Jackman, que sin ser un... la polla en verso, a mí la banda sonora de First Class me gustó, a mí me gustó bastante. El cartel de marras de Cannes, de King Conan, The Legend of Conan. Buenas noticias, habrá peli de Conan con Chache y este es el póster presentado en Cannes. El póster es cutre, ¿eh? Vale, vamos a ganar. Sí, póster es cutre de cojones. Pero bueno, yo tengo ganas. Ya si me confirman un director bueno, un Verhoeven de la vida, ya pues os pondría altamente pitudos. Espero que sea así. Que nos la metan doblada por eso, porque hay por ahí un póster fake, sí, que es del final de Conan el Destructor. que lo han metido con André y tal, y hay gente que se lo ha tragado doblado, ¿no? Y lo ha puesto como noticia. Otro segundo cartel, no sé qué, no. Eso es el final de Conan el Destructor, o sea que... Y bueno, la noticia esta semana ha sido el trailer de la nueva película de Nolan, que la estrenan entre unos meses. Y bueno, a ver, es que el tío sabe cómo tocar la patata sin mostrarte prácticamente nada. Es una capacidad que tiene él para hacer los trailers, ¿no? O contar los trailers y bueno, dice, qué cabrón, cómo... Bueno, esto lo pongo yo, no hace falta que lo diga. Me tienen, Nicolás Fafnazar, ahora a esperar, a ver un inocente cauteloso. Haces bien, hay que ser cauteloso. Y Pipe Martínez tiene un algo que me recuerda mucho a Contact, cosa que es buena. Dije, bueno, yo, Pipe, yo no diría eso, yo diría que, cuidado, bueno, se parezca a Contact, ¿eh? Pero bueno, ¿vosotros qué os ha parecido el trailer? A mí no, a ver, a mí tampoco me ha dicho mucha cosa, ¿eh? Yo esperaba más ciencia ficción, menos drama. Pero claro, la ciencia ficción es cara, el drama es barato. Entonces yo esperaba más rollo espacial, más rollo de naves, más hostia, no tanta toca de patata. Es lo que me ha molestado un poquito del trailer. Pero yo creo que no quieren mostrar más allá de lo que pasa de cuando atraviesan el agujero de gusano. Claro. ¿Vosotros creéis eso, no? Sí. Pues nada. Película, bueno, que habrá que ver en el cine. Me imagino que ahora haremos review cuando la estrenen y todo eso. Y bueno, para terminar así con una noticia de mierda, terminamos con la anoréxica Wonder Woman, que ya han tomado las primeras fotos del rodaje. Creo que hoy o esta semana empezaban ya a rodar en Detroit. Y bueno, ahí vemos a Gal Gadot, pues eso, que unos cuantos chorizo, embutidos, tal, hace falta que coma, ¿no? Porque está un poco escuálida. Y no creo que en este tiempo vaya a coger el peso necesario para hacer de Diana. Está muy delgada, sí. No puede. El problema es que ya no le van a poder poner un traje de... De relleno, ¿no? Lleno de músculos como al otro, claro, entonces... tiene tetillas el Ben Affleck, ¿eh? Sí. Tiene tetillas el tío. Tiene tetillas, lo comentamos tú y yo eso. Tiene tetillas. Hostia, ahí tiene ahí los pezones, pero para abajo, tío. Los tiene... tiene como raros. No sé. Y... Está cuadrado, pero raro. Está raro, está muy raro. Y a ver, bueno, pues se le va a ver. Yo creo que la última foto que le he visto y que iba ya para rodar es va a ser un Bruce Wayne canoso. Los fantasmas de George Clooney son cercanos. Espero que no sea así. No estoy siendo una Batman y Robin, por favor. Y poco más que decir. Así que nada, si quieres cerrarlo, Marcos. No quieres meter nada de preguntas, entonces, vale. Bueno, no, sí, espérate, abro el Axe FM y unas preguntitas. Vamos a ver. Y así contestamos aquí entre cuatro y demás. Sí, voy a contestar yo a la que me preguntan a mí, ¿eh? Como el próximo podcast va sobre Godzilla, ¿no creéis que Miguel va a ser imparcial porque lleva semanas patrocinando la película? Y habiendo visto esta nueva, ¿cuál tiene mejores escenas de acción, esta o la de Meredith? Bueno, te respondo por la última pregunta que me has hecho aquí. Meredith, hombre, cuando Godzilla unas veces es de un tamaño, otras veces es de otro, otras veces parece que el taxi es más grande que Godzilla, otras veces los edificios... Pasa, atraviesa el edificio de la MetLife, atraviesa y deja el hueco, ¿eh? Y no jode todo el edificio, no se va a tomar por culo, pues ya, yo creo que ya te puedes dar por contestado. Sí, o sea, la película es bastante mejor. Y ¿no crees que Miguel va a ser imparcial porque lleva semanas por... Hombre, a ver, a nosotros se nos puede tachar de muchas cosas, pero de que no hablamos con el corazón, eso nunca. O sea, siempre hablamos con el corazón y aquí hemos dicho las cosas buenas y las cosas malas. Y yo creo que hemos dicho bastantes cosas malas de la película. Yo el primero he empezado diciendo que hay cosas bastante hipiescas, como por ejemplo que le sigan todos los portaaviones. Es que a ver, o sea, sí, la imparcialidad, en opinión, es... No existe, por así decirlo, ¿vale? Es que no, o sea, claro. Una opinión siempre es parcial. Lo que no vamos a hacer nosotros es por haber tenido hype, luego justificar una mierda de película. Eso no lo vamos a hacer nunca. O sea, si tenemos que venir aquí y decir, pues mira, chicos... Nos hemos equivocado con el hype y la película es una mierda, lo haremos. Eso, además, eso totalmente, es claro. Es lo que suele pasar. Totalmente. Además, yo soy, ¿qué cojones? Yo soy el primero que raja. sea, si hay alguien aquí que raja soy yo. O sea, es lo vamos, con todas las ganas, promoción de películas, siguiendo todo lo que sale, todo lo que no sale, rumores, no rumores, luego llegáis al cine y cuando recepciona... Voy a poner un ejemplo. Sapos y culebras, todo lo que quieras. Voy a poner un ejemplo, además, perfecto, que me sirve para ejemplificar esto, ¿eh? Yo hice una promoción descarnada de Man of Steel. ¡Buah! Me decepcionó la hostia. Vine e hice un podcast buenista en plan, no, pues está muy bien, es no sé. No, la puse a parir también. O cuando hicimos el programa, la puse a parir. Lo que no voy a decir es venir aquí y decir, no, es que me ha decepcionado, es que tengo que ser muy parcial y tengo que decir que la película es una puta mierda. Pues no, la película no es una puta mierda, al menos a mí no me lo ha parecido, entonces no diré eso. Vamos a variar un poco de pregunta. Truanes, si necesitáis otro pasajero para el DeLorean, contad conmigo. Vuestro podcast son los mejores, son mejores que el culo de... Bueno, a ver si vuestros podcast son mejores que el culo de Anne Hathaway sobre Batpod en TDKR. Me suena que esta pregunta, bueno, que no es pregunta, viene de una persona que ha colaborado que colabora habitualmente con este programa, porque yo suelo hablar mucho con él del culo de Anne Hathaway montado en la moto, y es Sergio. Sergio, sé que esta pregunta la has hecho tú porque te conozco, que no vamos a contarla. ¿A quién? ¿Tú crees? Bueno, si no ha sido Sergio, manifiéstate, porque vale, pero viene en plan anónimo. A un 80% diría que es Sergio. Yo tengo algún candidato más, pero bueno. Di. Pero entonces, ¿por qué dices que si necesitáis algún colaborador más? Y claro, él ya colabora muchísimo. Es que si no ha sido él... Coñera. Si no ha sido él, igual se me enfada, entonces. tengo algún candidato del grupo, ya está, ¿no? Vale, nada. Que debe ser el mismo que dice: ¿a quién hay que matar para participar en vuestro programa? A Sergio. Dadme su apellido y dadlo por muerto. Vaya tela. A ver, yo una cosa que os tengo que preguntar, chicos. ¿No estáis un poco hartitos de las preguntas sobre superhéroes o Godzilla? Joder, valer un poco, coño. O sea, esto es un podcast de cine. También puedes hacer preguntas de cómic, pero variar. O sea, ser... A ver, yo harto no estoy, lo que pasa es... Yo harto no estoy, pero... Que llevan un tiempo juntarnos, y además que algunas son preguntas rollo enciclopédicas, ¿no? Sí. Es eso. ¿Cuál es el villano más carismático de tal? Y el más... racional, más y el larga. Más maldad pura, y el más... Y además preguntas de DC y Marvel. Dice, hostia, esto... Ya una persona sola, dices, bueno, la respondo, ¿no? Pero claro, nos tenemos que juntar los dos, ponernos a mirar esto, en vez de, yo qué sé, pues otras actividades que hacemos cuando nos juntamos, ¿no? No, pues, pero sí. Yo voy más por los derroteros de que, por lo menos a título personal, me gustaría que hicieran preguntas más, yo qué sé, relacionadas con las series, con películas, que no tienen por qué ser de género de superhéroes o del cómic, yo qué sé, pues la... Pues se va a estrenar hoy en Cannes la película de Cronenberg, y yo qué sé, ¿qué te parece? ¿La vais a ver o no? O tal, en ese iba mi postura, ¿no? Pero sí, está cotizado, ¿eh? Venir al DeLorean, hay demanda. Vale. Está cotizado. Tengo un amigo que desde aquí le mando un saludo que también quiere venir un día. Este es el corral de la Pacheca, aquí entra cualquiera, no pasa nada. El DeLorean es grande y cabe mucha gente. No hay problema. Bueno, si algo nos ha interesado sobre todo de hacer el programa este es eso, que pues eso, hacerlo con mucha gente, con muchos amigos, tener libertad, pues hoy viene este o mañana viene otro tal, y eso, y abrir el DeLorean para que haya múltiples opiniones. Aquí se da la circunstancia de que los cuatro nos ha gustado Godzilla, pero oye, íbamos a tener una voz discordante. Sí. Pero no es que le hayamos vetado, es que al final no ha podido venir. Desde aquí un saludo a Pipe, el Samur ahí, dándolo todo ahí, salvando a los madrileños, un saludo. No has podido, pero bueno, ya vendrás, si hay tiempo para que vengas, vamos, de sobra. Así que nada. Pues poco más, porque es todo preguntas relacionadas con... Bueno, a ver, es que... ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de género de superhéroes? Joder, yo creo que... A ver... Nos habéis escuchado en multitud de ocasiones. Sí, no lo vamos a repetir. Batman Begins. Ya está. Batman Begins. No os volváis a preguntar. Y ya está, y poco más. Mira, mira, aquí preguntan, ¿a quién hay que matar para participar? Sí, lo que he dicho, lo que sí. En la, a Sergio, la hostia. Y bueno, luego hay un par de preguntas más de Godzilla, pero es que creo que ya han quedado respondidas con todo lo que hemos dicho en el programa. Nos preguntan para que quede ahí, ¿no? Para que lo escuche. ¿No creéis que está meándose en el género de terror y del monstruos con tanto drama y mierdas? No sé, entonces habría que preguntarse a las veintitantas películas que ha hecho de Godzilla. ¿Y no pensáis que la gran mayoría del público del cine quiere ver a Godzilla destruyendo y matando antes de ver un drama social con un bicho de secundario recurrente? ¿A alguien le importa un carajo las personas a las que mata a Godzilla? A mí desde luego que no, a mí no me importa nada. Yo tampoco. Pero bueno, que eso, que yo vi el tráiler, vi lo que vi, vi la película, que no te engaña. Yo no sé lo que quiere ver la mayoría de la gente, ni lo que quiere ver la mayoría del público. Yo sé lo que quería ver yo. Exacto. Y sé lo que quería ver la gente que estaba conmigo en el cine. Y te digo que lo que quería ver yo y lo que quería ver la gran mayoría de esa gente que se manifestó cuando estaba conmigo en el cine era exactamente eso. Exacto. Y la gente verá, bueno, mejor dicho, escuchará lo que dijimos el 7 de mayo a las tantas de la madrugada, porque lo he puesto en el previously. Lo que comentamos no varía muy mucho de lo que estábamos diciendo hoy. O sea que no digo nada, lo digo todo, podcast damos. Así que nada. Pues nada. Para mí ha sido un placer. Dicho. Un placer hablar con vosotros otra vez. Pues como siempre. Igualmente. Bueno, aquí Peter y Sara se despiden. Ya, es que ya lo ha dicho lo que ha dicho Miguel. Pues eso, en unos 10 días más o menos, más lo que tardemos en juntarnos, edición, lo que sea, esperamos finales de la semana que viene, pues ya traeros ese monográfico. Esperamos que os haya gustado este programa y bueno, eso, pues como hacéis siempre, ¿no? Como habéis hecho con el de Fincher, como habéis hecho con otros, podéis discrepar con nosotros, lo hablamos abiertamente, ya sabéis, grupo en Facebook, el de DeLorean de Manem, por los comentarios de iVoox, cualquiera de las vías de contacto. Y nosotros nos despedimos ya. ¿Queréis decir algo más, chicos? ¿Queréis despediros con un rugido? No, voy a dejar ahí, bueno, pondré el corte final, Back to the Ocean, que me encantó, me puso pitudo, Alexander Desplat. Pero yo le pido a Peter que se despida con un rugido. Sí. Venga, Peter. Como a Gojira. Bueno, pues si no, Peter, Sara, despídete con un rugido, Sara, por favor. Yo no voy a rugir aquí públicamente. Ya me parece too much ya rugir aquí. Too much. Sí. Bueno, pues nada, es aquí la gente. Es una cortada la gente, pues nada. Ruge tú, pues venga, listo. Nada. Pues bueno, lo dicho, os esperamos a todos en eso, en 10 días y venga, paciencia y hasta la próxima. Ahora cojo yo. Rar. Supongo que no estáis preparados para esto. Pero les encantará a vuestros hijos. Thank you.